regional de Lituania declara la independencia del país respecto de Rusia. Y también un día como hoy de 1941, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos 4 días después del ataque de Pearl Harbor. Y en 1964 las Cortes españolas aprueban la Ley de Asociaciones Políticas. Es el primer paso a la legalización de los partidos políticos. Y en México, un día como hoy, en 1941... rompe relaciones con diplomáticas con Alemania, Italia, naciones integrantes del eje, países a los que combatía al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el 2003, las científicas mexicanas Ana María Seto, Julieta Fierro y Linda Manzanilla son condecoradas como las mujeres del año por su dedicación y aportaciones a la ciencia. Así comenzamos este programa. Les vuelvo a recordar, esto es Radio 132 Madrid. Hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a hablar sobre los movimientos sociales. Vamos a hacer un análisis directo e interno sobre esto. Y pues bueno, para abordar el tema también déjeme, si me lo permiten mis compañeros, vamos a dedicarle el tema al programa a Nelson Mandela, que hace unos días falleció. Y pues bueno, a lo largo de su vida, Nelson Mandela convirtió un ejemplo de conducta y convicción en la lucha por los derechos de los sudafricanos, actitud que llegó a costar 27 años de cárcel y lo consagró como el primer presidente negro de su país. Tras su fallecimiento, a los 95 años, hacemos un repaso por las frases más memorables de una figura que peleó por la manera incansable por la libertad de su país. Una de ellas es: los verdaderos líderes deben de estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Puedo descansar por un momento, ya que con la libertad vienen las responsabilidades, y no me atrevo a quedarme, porque mi larga caminata aún no ha terminado. Para ser libres no solo debemos deshacernos de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás. Otra dice: el sostén de todos mis sueños es la sabiduría colectiva de toda la humanidad en su conjunto. La bondad del hombre es una llama que se puede ocultar, pero no se puede extinguir. La ley me hizo un criminal, no por lo que había hecho, sino porque me quedé a causa de lo que yo pensaba, porque era mi conciencia. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Si usted quiere hacer las paces con su enemigo, tiene que trabajar con su enemigo, entonces se convierte en su compañero. Nunca pienso en el tiempo que he perdido. Solo desarrollo un programa que está ahí, que está trazado para mí. La última dice: yo no tenía una creencia específica, excepto que nuestra causa era justa. Era una fuente y que estaba ganando cada vez más y más apoyo. Esta es una de las notas que retomamos de Pulso Ciudadano para todos nuestros radioescuchas. Y pues bueno, hoy va a estar también con nosotros compañeros de México, compañeros de Chile, compañeros de aquí mismo de España. Y pues vamos a tener a Vanessa Naya, que es ella analiza temas de arte y política de África. En un momento más contactaremos con ella. En el momento que esté con nosotros, pues vamos a dar paso a su participación. Una nota que también vamos a retomar de proceso es: no corro, no grito, no protesto. Pero antes de seguir con la nota, me parece que ya estará dentro de nada. Un poquito en lo que retomamos con Vanessa, agradeciéndole a Paquito la introducción que nos ha dado, porque es muy interesante, justamente hoy la temática de tratar de hacer un balance de qué pasó en todo este 2013. Y bueno, lo que generalmente se hace es empezar de enero a diciembre, ¿no? Y a como está la situación ahorita, así como que las cosas están muy calientitas en diciembre, y creo que podríamos empezar justamente de adelante para atrás, ¿no? Y como bien nos comentaba Paquito, bueno, están pasando cosas muy fuertes, y dos al menos de ellas es la muerte de Mandela y lo que está pasando en varios países de lo que se suele llamar la periferia, ¿no? Y bueno, parece que ahora ya podemos tener a Vane. Sí, vamos a ver si podemos escuchar a Vanessa. Sí, Vane, ¿nos escuchas? Sí, más o menos. Ah, perfecto, pues sí, sí, nosotros ya te escuchamos. Pues sí, ya te escucho. Vale. Bueno, si nos... bueno, antes que nada, gracias por participar. Estamos escuchando a Vanessa Anaya de la Asociación Cultural Wirico, que está especializada en, bueno, en arte y política en torno a África. Y justamente lo que queríamos que nos comentaras es, bueno, ¿cuál es tu pensar en relación con lo que está sucediendo ahora en Sudáfrica a partir de la muerte de Mandela? Y bueno, y para los y las que no conocen mucho de lo que ha pasado ahí, que nos comentaras un poco qué es esto del apartheid y por qué, digamos, tanta conmoción mundial ante esto. Bueno, pues lo que está pasando ahora en Sudáfrica es un momento muy importante, no solo para Sudáfrica, sino a nivel mundial, porque Mandela, pues para la población sudafricana, es un icono de la liberación y de la igualdad entre etnias. Y entonces, bueno, a pesar de que Mandela ya hace tiempo que está fuera del panorama político, pues tiene mucho simbolismo. Por eso hemos podido ver estos días, pues a toda la clase política de todo el mundo, pues asistir a su funeral. ¿Por qué es tan importante Mandela? Pues Mandela, como ya he dicho, es un icono porque fue uno de los personajes más conocidos en la lucha contra el apartheid. El apartheid es un sistema político que instauró el gobierno racista blanco de los colonos de origen holandés en 1948, en el que, bueno, había políticas racistas injustas en las que los negros, pues, se les destinó a partes independientes en el país, no podían acceder a lugares públicos, se les echó de los centros de las ciudades, bueno, y un sinfín de leyes. Entonces Mandela estuvo, pues, participando en el movimiento de la liberación con el African National Congress. De hecho, estuvo en la armada del African National Congress y en 1962 fue encarcelado y pasó a ser como un icono mundial de la lucha contra la liberación de Sudáfrica, porque a pesar de que estaba en la cárcel, seguía teniendo contactos con activistas que murieron en la lucha, seguía animando a la gente desde la cárcel y además, pues, cuando salió de la cárcel, posibilitó un proceso de transición política y seguramente sin él hubiese acabado en guerra civil entre blancos y negros. Luego, más tarde, en 94, fue nombrado presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones realmente democráticas en las que los negros pudieron votar por primera vez y tuvo un papel clave tanto en la transición como en el primer gobierno democrático. De todas formas, una de las críticas que se le hace es que no ha podido acabar con los problemas de la desigualdad social, que son totalmente raciales aún hoy en día. Pero bueno, eso no le quita el papel que tuvo en la lucha contra el apartheid. Muchas gracias, Vanessa. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo, bueno, a partir de la muerte de Mandela, empiezan a construirse discursos en los medios de comunicación, ¿no? Y uno de ellos, los que más sobresale, es como ponerlo como un mártir, ¿no? Como digamos, como algún tipo de Jesucristo que daba la otra mejilla y que tenía un mensaje pacificador, pero como tú nos has comentado, o sea, él mismo utilizó la violencia explícita para tratar de presionar, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se quiere, digamos, encasillar a un personaje que tuvo una trayectoria tan grande y con diferentes formas de actuar en algo que, pues eso, ¿no? Que tiene hasta tintes religiosos y que pareciera que trataría de quitarle lo político a esta imagen. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo pienso que por una parte sí que es verdad que Mandela tiene un tinte, pues, como pacifista, ¿no? En el momento que, pues, en la reconciliación nacional que hubo en el 94, pues Mandela estuvo ahí como de mediador, incluyó a personas que estaban en el gobierno del apartheid en su gobierno. O sea, un poco tenía como este papel de intentar evitar ese conflicto a nivel que podía haber desembocado en esa guerra civil. Eso sí que es verdad. Pero por otra parte no hay que olvidar su pasado, ¿no? Estuvo en el, o sea, llamó a las armas en el, pues, en los 60. De hecho fue por eso por el que ya les, al gobierno le convino pues encerrarle. Entonces no, o sea, no hay que olvidar ninguna de esas dos facetas. También fue el encargado de poner la, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que bueno, mucha gente también la cuestiona, ¿no? Pues porque mucha gente se quedó sin juzgar a pesar de todas las los asesinatos y las torturas que hubo durante la apartheid. De todas formas, creo que hoy en día la figura de Mandela es una figura totalmente, o sea, que tanto los medios de comunicación como los líderes políticos están utilizando a su favor, pues como podemos ver en pues las palabras de Rajoy hoy en día, ¿no? Que hay que seguir su ejemplo, pero luego están las concertinas ahí puestas en para impedir que los africanos vengan a nuestro país, o las políticas de migración, o bueno, y esto no pasa solo en España, sino que pasa, hay un nivel de hipocresía a nivel mundial. Entonces, de todas formas, conviene resaltar esta parte, conviene a efectos de las de los políticos mundiales resaltar este punto pacifista y buenista de Mandela y olvidar un poco pues la parte más, bueno, de cuando él era un luchador en el brazo armado, por ejemplo, de la ANC. A mí me parece que eso hay que taparlo porque hoy en día no conviene como mostrar esa cara de Mandela. Sí, hola Vanessa, ¿sí? Soy Donovan, también aquí participamos en el programa. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la figura de Mandela ahora es justamente... Oye, te digo ¿sí? Un poco mal ahora, ¿eh? ¿Se escucha mal? Bueno, a ver si así un poquito. Sí. Yo quería preguntar, ¿qué pasa al nivel de, digamos, de la población, del pueblo, de la gente? Porque ahora se recuerda mucho la figura de Mandela con buenas razones, ¿no? Aunque se la despolitiza. Uh-huh. Pero es cierto que la figura de Mandela no puede concebirse como este hombre que haya llevado a cabo el finiquito del apartheid por sí solo, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé si tú podrías comentarnos también acerca del papel que tuvieron otros grupos sociales, como digamos todos esos, los hindús que fueron excluidos, ¿no? Todo lo que en la administración del apartheid se llamó la colored people, ¿no? Sí. Y digamos todos los que vivían en los townships, en los regimientos, digamos de fuerza de trabajo no cualificada fuera de Johannesburgo, de Pretoria y de todas estas cuestiones, y cuál es el papel que desempeñan estos grupos subalternos, digamos, en la construcción de la Sudáfrica contemporánea, y si tú crees que las políticas de reconciliación que impulsó Mandela o la idea de la nación arcoíris que luego fue impulsado con Desmond Tutu ha tenido algún efecto o algún impacto sobre la vida de toda esta gente. Bueno, a mí me parece que hay una cosa que está clara y es que Mandela no estaba solo en la lucha, vamos, o sea, que la lucha no es solo Mandela, la lucha es todos los negros y todos los colors que fueron discriminados por aquel entonces y que perdieron la vida y fueron torturados durante el régimen del apartheid, que son miles y miles de personas, a pesar de que se ha iconificado todo en Mandela. Por supuesto, la comunidad color tuvo un papel también muy importante, al igual que otras comunidades de los township negras. También es verdad que había una jerarquía racial, es decir, los negros iban por debajo, luego iban los colors, luego iban los indios y luego los blancos. O sea, los negros siempre fueron los más discriminados, pero los colors también tuvieron un papel muy importante en la lucha porque también estaban sometidos a políticas raciales injustas. Hoy en día, de hecho, el problema que existe con los colors es que pues el gobierno ahora es negro, hace discriminación positiva hacia los negros y los colors se quedan ahí como una especie de limbo. Este es un poco el problema que hay hoy en día. En cuanto a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pues ese es el problema un poco, ¿no? Pues que todavía no se ha hecho justicia. El problema es que es muy reciente y también hay generaciones de... O sea, todavía la generación que vivió la apartheid todavía vive, por lo tanto, te puedes encontrar un señor blanco, viejo, mayor, abuelo, que ahora pues ya tiene que ir en un bus con un negro, a pesar de que antes estaba de acuerdo con el apartheid, ¿no? Entonces es como un choque ahí de un choque social brutal. Así todo, hoy en día no se ha conseguido solucionar este apartheid, sí a nivel político, pero no a nivel económico o social. O sea, la realidad es que hay una desigualdad brutal enorme, hay una proliferación de una clase media, pero es una élite negra, no es en los townships, y eso genera mucha violencia y desigualdad social. Pero, o sea, por otra parte, creo que la estructura social va a ser muy difícil que se vaya curando, ¿no?, en otros términos. Lo que sí creo que es muy importante y en lo que Mandela tuvo un papel para mí básico fue en el intento de crear esa nación del arco iris, en el sentido de que hoy en día, pues, no, o sea, los negros, por ejemplo, no odian a los blancos, sino que todo el mundo puede convivir en un clima de bastante tranquilidad, paz y en un buen ambiente social. Eso sí que creo que es muy importante en el papel de Mandela. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Vanessa, por todo lo que nos compartiste. Solo una última cosa. ¿Nos podrías hablar un poco dónde podemos seguir lo que tú y tus compañeros, compañeras hacen? ¿Lo de Wirico? Sí, claro, claro. Pues mira, Wirico es una asociación cultural especializada en artes y culturas contemporáneas. Precisamente lo que queremos es un poco dar otro punto de vista de las noticias que nos llegan de África, como hambres, guerras y pobreza, y mostrar que África también es muy dinámica y muy viva, a pesar de lo que digan los medios de comunicación, que pocas veces es bueno. Y entonces nos podéis encontrar en www.wirico.org, ahí nos podéis leer y seguir. También en Facebook estamos y en Twitter. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias y esperemos contar con tu participación en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues le agradecemos a Vanessa que haya estado con nosotros y que nos haya dado esta información, que sin duda es una información que da para más tema, pero pues por cuestión de tiempos, pues vamos avanzando con el programa. Bueno, pues ahora les voy a hablar sobre una nota que va a dar pauta a este programa. Es una nota de Proceso y la retomamos de su fuente original para compartirla con todos ustedes. Se titula No corro, no grito, no protesto. Mientras en el Senado de la República el PRI y el PAN negocian la reforma energética, en paralelo y en sigilo, diputados de esos mismos partidos confeccionan leyes secundarias para inhibir y criminalizar las manifestaciones. Incluso plantean facilitarle al Ejecutivo Federal la declaratoria de suspensión de derechos y garantías ante protestas que impliquen perturbación grave de la paz pública. Para la legisladora del PT, Lorena Ortiz, desde la Cámara de Diputados, se pretende pavimentar un camino que frene cualquier manifestación provocada por la entrega de licencias acotadas a grupos internacionales en la explotación de hidrocarburos o cualquier otro motivo que genere malestar social. Esto hablando de la reforma energética, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar formalmente lo que es el primer segmento de este, que es el programa. Analizaremos un poco lo que son los movimientos sociales desde su forma interna y pues trataremos de abordar, pues tenemos invitados. Ya estamos listos para el siguiente. Bueno, pero antes que nada, ¿ibas a decir algo, Ever? No, solo darle la bienvenida a Belén Lobos, una compañera periodista periodista española que está ahora en Kiev, en Ucrania, y que nos tiene ahí el update, lo que está pasando justamente ahora, y que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, ¿no? Y comentamos al inicio. Si queremos hacer un recuento de lo que ha pasado este año, pero no en una lógica cronológica, sino en cómo lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos es, digamos, una cuestión cíclica, en la que estamos viendo que hay muchas irrupciones en el mundo, que hay varias semejanzas en lo que está pasando en diferentes países, y que particularmente desde hace unas semanas podemos ver cómo al lado este de Europa nos encontramos con una nueva movilización muy interesante ahí en Ucrania, que pareciera que parte de otra lógica de lo que venimos viendo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de los indignados, del Yo Soy 132, de lo que sucede en Brasil, pero pareciera que lo que sucede en Ucrania entra en otra lógica, ¿no? O sea, que como de las superpotencias, como recordando un poquito esto, digamos, tratando de caricaturizar la cuestión de la Guerra Fría, que la pelea entre los polos parece que regresa. Entonces ahí hay algo que, digamos, nosotros desde fuera nos llegan ciertas noticias, pero ustedes que están por ahí yo creo que tendrán mucho más que decir. Bienvenida Belén y compañeras, compañeros, ¿nos escuchan? No, parece que no. Pues entonces hacemos una pequeña pausa y regresamos con nuestros invitados. Sigan aquí en Radio 132 Madrid. Acaba muy mal. Esa es una de las rolas que acabamos de escuchar. Y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando exactamente desde esta hora. Y un saludo en especial a México que nos están escuchando y sintonizando a través de Agora Sol Radio. Y pues bueno, vamos a dar paso a los invitados que tenemos hoy ahora. Y si ya estamos listos, pues para seguir continuando con el programa, ¿no? Y pues vamos a... Belén. Yes. Ya los estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? Ahora sí ya nos pudimos conectar. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, aquí todos los compas y las compas de la mesa te agradecemos que estén aquí, les agradecemos que estén. Y bueno, es un poco, ¿no?, la lógica de lo que veníamos platicando. ¿Qué está pasando en Ucrania? Si nos lo pueden comentar. Vale. Bueno, un saludo a todas y todos. Y lo que está pasando en Ucrania es difícil de explicar, seas extranjera o seas local, porque también a la gente que está aquí le cuesta entender lo que está sucediendo estos días. Si bien por el tiempo que llevo aquí, que es medio año, nadie se podía esperar algo así, pero a la vez no ha extrañado, porque como todo proceso social tiene un porqué y unos antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, parece que toda esa resignación de años y años de historia de opresión, pues ha llevado a esto, a lo que estamos viendo estos días. Desde el 23 y 24 de noviembre las calles están llenas de gente de diferentes opciones políticas, edades, intereses, regiones del país y cada vez más. Desde que el 28 y 29 de noviembre en Vilnius, Lituania, el presidente del país, Yanukovych, dijo que no firmaría el tratado, que no empezaría el proceso de firma de adhesión a la Unión Europea. Así que eso estamos asistiendo, compas, a un movimiento social, pues se puede decir sin precedentes, sin tirar de tópicos. Sí, cuando te refieres sin precedentes, o sea, ¿hay algo nuevo en estas movilizaciones que no se había visto ahí en Kiev o a qué te refieres? Sí, es algo totalmente novedoso, por eso decía que no tiramos de tópico cuando decimos esto, y sin ser a lo mejor una experta, socióloga, historiadora, etcétera, esto se puede ver, ¿no?, fácilmente. La Revolución Naranja en 2004 tiene un componente, por así decirlo, totalmente político y no llegó a ser un movimiento social, estaba centrado en un personaje, en un partido, en una opción política. No era una lucha de diferentes movimientos sociales, de diferentes opciones políticas, de diferentes gentes, por algo concreto, por un cambio, por algo más concreto, más abstracto, pero por un objetivo común, ¿no? Era una lucha muy concreta, muy determinada, por una opción política y sobre todo, enfocada en la persona de Timoshenko, ¿no? Por eso es algo muy novedoso, es algo muy fresco y es algo que está sorprendiendo a todo el mundo y todo el mundo también tiene su mirada puesta en ello, ¿no? Pues. Hola, saludos. Yo quería preguntar, parece que estamos viendo, tú nos puedas dar más información. Uno piensa en los ejemplos de Grecia, de Chipre, y parece que son manifestaciones en donde mayoritariamente hay una opinión que no es muy favorable a la Unión Europea. En cambio, aquí lo que tenemos con Kiev, parece que es justamente lo contrario. ¿Tú podrías decirnos, en tu opinión, cuáles son los factores que contribuyen a esta valoración positiva de la Unión Europea de parte de un país que está, digamos, dudando de entrar o no en esta organización? Hola, compañero. Pues según ha sido la evolución de los hechos y según todavía está sucediendo, cada vez más la gente, los medios también se están dando cuenta de esto, que no es una cuestión de pro Unión Europea o anti Rusia, pro Rusia, anti Unión Europea. Ya no es esto lo que la gente ucraniana está intentando decir en las calles. Lo que la gente ucraniana está intentando decir es, desde luego, nuestro vecino oriental no es una opción para gran mayoría, gran parte de la población. O sea, Rusia, desde luego, tienen claro que no. Mucha de la gente, otra buena parte del país, del este del país sobre todo, sí apoya a Rusia. Pero lo que, aunque tampoco defiendan a 100% las propuestas de la Unión Europea, desde luego es la opción de bailar con la menos fea, por así decirlo, y aunque me cueste usar esta analogía tan tópica. Pero así es. O sea, ya no es tanto una cuestión de si la Unión Europea, sino de necesitan un cambio, queremos un cambio, y dentro de estas dos opciones, ¿cuál puede ser la más favorable? Puesto que de forma aislada han visto que no pueden trabajar, ¿no?, en un mundo globalizado como este, y bueno, a nivel de exportaciones, importaciones, intercambio comercial, etcétera, energético. Sí. Entonces, sí, la idea, no sé si se ha quedado clara, que ya cada vez se está extendiendo más este mensaje. Ya no es si la Unión Europea es la opción válida, es la única opción, sino dentro de estas dos opciones, ¿cuál es la menos mala? Y Unión Europea aquí todavía significa, sobre todo, movimiento, libertad de movimiento. Todavía la gente enfrenta unos procesos burocráticos enormes, muy costosos a un nivel de tiempo y también de económico, para poder viajar a otros países. Entonces, sobre todo, esto es una de las cosas que sí ven reflejadas, que todavía se pueden hacer y se, bueno, más o menos se cumplen en la Unión Europea. Se asocia a derechos humanos, se asocia a progreso. Todavía sí se tiene esta idea. Pero ya te comento que aunque ni siquiera se tuviera, ni siquiera se defendiera que, bueno, que la Unión Europea es la panacea, lo que está claro es que no quieren seguir como están, ni como estaban hasta ahora. ¿Y cuáles son las acciones que están llevando a cabo, digamos, para intentar lograr lo que están pidiendo? Las acciones. Uh-huh. O digamos, ¿tienen algún pliego petitorio o cómo es que se están desarrollando las movilizaciones? Sí, pues sobre todo protestas pacíficas en las calles, y todo empezó en la plaza Maidán, Neshalosnisti, es la plaza de la independencia, Independence Square, y ahí empezaron reuniones de gente que protestaba cuando se enteraron de la no firma con la adhesión a este tratado de la Unión Europea con Yanukovych, y entonces empezaron. Después de eso, la oposición tomó cartas en el asunto, los tres partidos de la oposición, que esto es algo que impresiona también mucho a alguien que viene de fuera, ¿no? Como la implicación política que está teniendo aquí estos partidos. Montaron un escenario enorme en la plaza principal, y a partir de ahí empezaron a hacer mítines, conciertos, y todos los días era un ambiente bastante festivo, y lo es todavía. Después de los eventos del 1 de diciembre, cuando Berkut, una policía que sería equivalente igual a nuestros antidisturbios o a los Mossos en Cataluña, cuando Berkut emprendió estos enfrentamientos con los manifestantes, las manifestantes, a partir de entonces lo que se empezó a hacer fue montar barricadas. Y sobre todo una cosa muy curiosa que sucedió, en la ciudad se puso, en esa misma plaza, se puso un árbol de Navidad, se intentó desalojar, de hecho, con esa excusa, ¿no?, se intentó desalojar a toda la gente que se estaba manifestando para montar una pista de patinaje sobre hielo permanente, y este gran árbol de Navidad se destrozó, y todas las piezas, trozos de ese árbol, están repartidas por todas las barricadas. Entonces es muy chocante, es casi cómico, ¿no?, ver cómo las barricadas están construidas con partes de este árbol de Navidad, con trozos de hierba artificial y de hierros. Hola, compañera. Quería saber cómo ha sido el proceso de criminalización de las protestas, que siempre se terminan en eso de parte de los gobiernos o de quienes están en el poder, y cómo va alterando el discurso público hacia una tendentes a crear confusión en lo que se demanda, y así establecer un cierto statu quo a través de los medios de comunicación. Porque yo creo que hay dos tipos de discursos, o tú no puedes contar qué tipo de discursos se manejan y cómo se maneja la opinión pública, porque nosotros recibimos, puede ser, en la mayoría de los casos se maneja una noticia a nivel nacional, y pues la internacional siempre suele ser más crítica o no, dependiendo de si es a favor de las políticas internacionales que favorecen o no ciertos consensos. Entonces me gustaría saber cómo se vive allá la información y la comunicación de lo que está ocurriendo. Sí, pues esto, a lo mejor doy paso ahora a alguno de los chicos con los que estoy aquí en la mesa, que os puedan contar mejor, porque ellos están participando, están teniendo una posición muy activa dentro de las protestas, y os pueden comentar también esta. Lo que he visto yo es que, de cara a los medios, es que se tiene un cierto recelo a la hora de criminalizar, puesto que también están formando parte en estas protestas políticos, como decía antes, estos tres partidos políticos, ¿no? Hay gente, bueno, hay diputados y diputadas parlamentarios en las mismas barricadas. Entonces, igual por esto se tiene un poco más de recelo, y también porque hay tantas opciones políticas incluidas en este movimiento, radicalmente opuestas, y cuando digo radicalmente es efectivamente desde la filofascista hasta la más izquierda, hasta la anarquista. Entonces, por eso creo que a lo mejor se tiene un cierto recelo en criminalizar, o al menos criminalizar todo, ¿no? Todo el movimiento, como algo, un ente abstracto. Entonces creo que hay un poco dos variantes. La que dice son gentes pacíficas que están a favor de la Unión Europea y gente también mayor, venida de otras regiones y demás. Y esta otra parte que sí está criminalizando, pero sobre todo hay que tener en cuenta que también hay los llamados tituski, que son grupos de jóvenes que sí están pagados para provocar. Entonces, tú lo que oyes mucho en las mismas calles es eso, provocator, no sabes bien hasta qué punto y quién es el que es provocador, el que está siendo provocado y a quién se criminaliza, ¿no? Al final, ya te digo que es un poco confuso por todos los agentes que están teniendo lugar y tan diferentes entre sí. Pero si quieres, puedo preguntar. Bueno, acabo ahora con un par de datos sobre medios y puedo preguntar ahora a Andrei Prana, que está con nosotros. Es copropietario de una agencia de medios, una agencia creativa que se llama Prana, Andrei Rudenko. Y ahora os lo paso, ¿vale? Si os parece, y después podemos pasar a esta pregunta de los medios, para no extenderme mucho más. Vale. Gracias. Muy bien, pues os cuenta Andrei. Voy a traducirle un momento, ¿vale? Sí. Gracias. Okay, Andrei, so these people are interested in understanding like how media has criminalized, if they have, these social protests. So how they are reflecting what agents, what people are taking part in it. In media area. Yeah. Okay, I will say that a lot of well-educated people, a lot of smart people, they work in this area, in the media area, first of all. And these people, they very often, they know much better about what's really happening than other people. And so, dice Andrei, que como muchas de las personas que están teniendo parte en estas protestas, son también gente de los medios de comunicación, esta gente pues bien educada en este sentido, con una mente crítica y demás, están también siendo partícipes de la comunicación de todo este proceso social. Now we know that modern revolution and modern changes are depending on media a lot. Que los dice que los medios ahora son fundamentales. La revolución de hoy día depende prácticamente de forma, bueno, al 100% de los medios de comunicación. And it is very important that media will give the objective picture of what is really happening. Y es muy importante que los medios den la visión objetiva de lo que está pasando. 90% of Ukrainians, they understand and know what's happening at Maidan from media now. Que el 90% de la gente de Ucrania entiende y comparte y aprende sobre este proceso a través de los medios. Bien. ¿Podrías preguntarle? ¿Se escucha? ¿Podrías preguntarle cuáles son las formas de organización que tienen? Además, ya nos explicaste un poco acerca de las barricadas y todo esto, pero ellos tienen formas de organización más amplias, como por ejemplo organizaciones de asambleas, organizan por barrios, o cómo se está dando el proceso de movilización ahí en Ucrania. Sí, es una pregunta muy interesante, además, porque es bastante diferente. Por lo que hablábamos antes, que no hay antecedentes, es muy diferente a cómo se dio a cabo, por ejemplo, en España, bueno, en las grandes ciudades. Voy a preguntarle entonces. So, they are wondering how you are organized, if you were previously, like before this protest, and what kind of social movements or organizations, if there are any kind of assemblies, maybe in districts, or how you organize yourself. There are a few organizations, mostly the student organizations and NGOs that work in the field of human rights, because this movement that we are part of is more a movement of human rights. Entonces dice que hay organizaciones, ONGs del tercer sector y movimientos estudiantiles pro derechos humanos, que son sobre todo los objetivos que están defendiendo. But there is not one big there was not one big movement. They were separated into every has its own aim, as it's normal in democracy. But now people see that if they will not find the common ground, they would not be able to work in a few years perspective. Dice que sí, que no había un movimiento aunado, un movimiento social fuerte, consolidado y único antes de esto, y que se están dando cuenta de que si no lo hay, puede que no puedan seguir trabajando en un futuro después de estas protestas. We all have different aims, sometimes different point of views on different questions, but now we have one big aim, and this aim is human right, to establish normal human rights. Dice que todos, casi toda la gente que participa en esto, en este movimiento, en estas protestas, tienen diferentes puntos de vista políticos, intereses y demás, pero que el punto en común es la defensa de los derechos humanos. Justo sobre eso, me gustaría preguntar, ¿cuál es, en su opinión, el factor que hace que posiciones tan divergentes, en este abanico tan amplio de posiciones, tanto desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, parezcan coincidir en una misma necesidad de cambio? No sé si esto lo podrían comentar. Sí, voy a preguntarles en general, a ver quién de ellos querría responder. So guys, they are also, they would like to know how come like these people with such a different interest and such a political, well, different political points of view have come together all together. It's very, I will say, one wise people say that when you would like to change the world, you have to start from yourself. And in 2004, 2005, during the Orange Revolution, Ukrainian society shows that it is ready for different rules, for different situations that we have. Entonces dice que la gente sabia dice que para cambiar el mundo hay que cambiar una misma, ¿no? En las revoluciones en la Revolución de Naranja, 2004-2005, ya se dieron cuenta que había que ponerse en común. So we, let's say, this is we're just cleaning our house. We are ready to live in a clean and normal house. Estamos solo limpiando nuestra casa y estamos preparados para vivir en una nueva casa, una casa limpia. And the government didn't see it. They made everything just to close their eyes and to close their ears, not to see and not to hear, closing the non-governmental institutions in the government processes. There are some NGO, there are some like community institutions that take part in laws, in legal area. Yeah. So and they close it. Sí, dice que el gobierno no les ha escuchado, ha tapado sus oídos y su boca, y la boca de todas estas organizaciones del tercer sector, incluso literalmente las ha cerrado, ¿no? Organizaciones que estaban sobre todo destinadas a la defensa de los derechos humanos. So I think just everybody start to understand that everybody have a problem, and people who work in culture understand that there is no culture, no money for culture, and everybody don't care, government don't care. People in other people also understand that there is no village in Ukraine, a life village. Everything is like new feudals, and everybody understands the источник проблемы. Entonces the source of the problem. Quien habla es Vova Demchenko, que está teniendo también una participación muy activa en las protestas. Ahora nos contará en defensa de qué o con qué movimiento, a qué movimiento siente que se adhiere. Y es cineasta freelance. Bueno, él cuenta que porque esta unión es darse cuenta de que no tienen las fuentes o los recursos para hacer lo que quieren en su trabajo. Tanto la gente de la cultura, puesto que considera que no hay cultura, no hay una promoción desde el gobierno, tanto como la gente de la agricultura, la gente de los pueblos, de las zonas rurales, que se encuentra sin recursos suficientes para trabajar la tierra. Y no sé si podrías preguntarles, quizás para ir encauzando esto, ¿cuál sería el mensaje que les gustaría dejar, digamos, a nivel internacional ahora que pueden comunicarse, ¿no? So Dennis, this is a really, really good question. It's a new one. So they are asking what would be the message that you want to communicate to the world now that you've been heard, now that you've been like stared at by media, by different organizations. Yeah, our main message is that we really find nowadays the main weapon against all this money and all this rude violence. We find each other, you know. Denis Strani, que también es un cineasta freelance, ha dicho una cosa muy bonita, que es lo que definiría, bueno, al final, el punto común que tienen estas protestas. Dice que la gente lo que ha encontrado es que la solución contra toda esta cultura del dinero y de la violencia es, al fin y al cabo, que nos tenemos las unas a las otras, que las personas no estamos solas, sino que podemos ser una entidad. And it's hard to fight with the politicians and all with mafia by their own weapon, but they can do nothing now because they can buy us first of all because we are not for money, and they can hit us because we are just calm and maybe peaceful. But not just useful, peaceful, but we just want to stay and stay on our own place, not get on any violence. Entonces dice que este arma, que esta herramienta que han encontrado para luchar contra esta cultura del dinero y cultura de la violencia, en esta violencia podría entrar tanto la policía como la violencia a nivel estructural, sería su propia compañía y... No pueden utilizar su propia arma, las instituciones, contra estas personas, porque ni les pueden comprar, ya no les vale el dinero, ni les pueden atacar, ya que son gente pacífica y quieren estar en su lugar sin interferir en entrar en el lugar de otros. And yesterday when I was in the middle of this pushing with camera, I just can fix that people brave each other and say to Berkut, see, could you brave us? Could you brave yourself? You know. What do you mean by brave and encourage? Braving. Что люди говорят о собой и говорят о том, что they proud. Entonces Denis dice también que mientras ayer estaba en medio de todos estos empujones, todos estos enfrentamientos, en medio de la barricada, yo lo veía con la cámara. Seguía grabando mientras estaba la policía, tanto Berkut como las unidades normales de la policía interna, empujando contra toda esta barricada de manifestantes pacíficos. Tengo que decir que eran solo hombres porque habían dejado a las mujeres, esto es otro tema a discutir, fuera de estas barricadas. Entonces, mientras estaban en estas barricadas, entre toda esta violencia, todos estos empujones, lo que notaba era un orgullo y una valentía por parte de la gente que estaba en esta masa, ¿no? Tenían orgullo de estar juntos y decían a Berkut, a esta policía, que no tenían miedo. The good picture of this situation that in the middle of the night, thousand people running from their home, they don't have a car, but they walk in. And cars stop and take the people. And from every street, there is ten thousand people in the middle of the night. Sí, ayer fue un día muy bonito. Fue una noche muy emotiva, muy tensa también, pero fue una noche muy importante. Bueno, la gente ya la está calificando de noche histórica, puesto que no se sabía muy bien con la fecha límite que ha dado el gobierno. Para desalojar y para dejar las calles vacías, así como los edificios que se han reapropiado, Entonces, en cuanto la gente estaba siguiendo en streaming, en sus casas, lo que estaba pasando, y en cuanto vio esto, muchas de las personas que estábamos en casa acudimos a las calles también. Entonces dice Boba que fue muy bonito ver, muy potente, cómo toda esta gente estaba viniendo a decenas y a centenares por cada calle. Desde la medianoche se estaban acercando a Maidán la gente que no tenía coche o que no podía coger un taxi por las malas condiciones climatológicas, por dinero. Estaban viniendo andando desde sus casas, desde diferentes partes de Kiev, a unirse a la gente que estaba en las barricadas, puesto que había anuncios de que la policía Berkut, sobre todo, podía atacar, ¿no? Bueno, sobre todo, me quedo con esas palabras que acabas de mencionar, no sé si me escuchas por acá. Sí, bueno, te oigo. Mira, déjame hacer una pausa y volvemos contigo y vamos a tocar el tema, vamos a seguir tocando el tema sobre la policía. Y pero nada más eso, déjanos hacer una pausa y volvemos contigo si te parece. Vale, fenomenal, muy bien, muchas gracias. 5 minutitos. Muy bien. En un momento volvemos. Thank you. Yabo. Thank you, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be here in front of you beautiful people tonight. And to Tata Madiba, Siabonga Baba. You've been more than a leader to us. You're also like a shepherd. Now, this is more for a new chapter for all of us. But we must give something to the world and not just take from it. This is the unknown grave. The one who died maintaining his mind, his will been so strong and musically inclined. His sad melodies coming out like a smoke from the woody fire. Confessing who died last night, who died this morning, and why? One dangerous mind, 4 million graves. Look down into the grave and do not weep. Skeleton confessing the lost of music, culture, and belief. Skeleton confessing the age of lamentations, the age of broken minds and souls. I picked up the soil from this unknown grave and blew it up with the wind as to make reference one day. And I sang, my boy, Africa. Sing now, Africa. Sing loud. Sing to the people. Let them give something to the world and not just take it from it. And when you ring the bells, when you come back, when you beat the drums, when you come back, when you ring the bells, when you come back, when you beat the drums, when you come back, when you ring the bells, when you come back, when you beat the drums, when you come back, when you ring the bells, when you come back, when you beat the drums, when you come back. Our lost African music will turn into the music of the people. Here's the people's music, for the people's culture. And I'll be the one who climb up the mountain, reaching for the top of our African days. All the poor women working for the lazy. Sing, Africa, sing, Africa, sing, Africa, sing. troubles flow from the people's minds and souls. African music will turn into the music of the people. He is the people's music, for the people's culture, and I'll be the one who climbs up the mountain, reaching for the top of our Africa days, for the poor and working for the lazy. See, Africa, see, Africa, see, Africa, see, Africa, see, sing, sing. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este que es su programa radio Yo Soy 132 Madrid. Bueno, pues déjenme recordar los canales de comunicación que tenemos directos. Es arroba yo soy 132 Madrid, que es el Twitter, el Facebook, Yo Soy 132 Madrid. Y bueno, pues el correo yo soy 132madrid@hotmail.com. Nos quedamos en el segmento pasado con Belén y pues vamos a seguir con ellos. Acabamos de escuchar una rola. Y When You Come Back fue la que escuchamos. Y pues bueno, nos quedamos con Belén. Me parece que aquí en el estudio le iban a hacer una pregunta. No sé si nos está escuchando. Hola, ¿Belén? No, me parece. ¿Hola? Que no está por ahí Belén. No. Entonces, a ver, vamos a intentar hacer la llamada, ¿no? Bueno, pues ahora que regresemos con Belén, déjenme pasar a una nota que tenemos programada. Y pues bueno, es una nota de, sin embargo, la retomamos de su fuente original para compartirla con todos nuestros radioescuchas. Y pues es la ONG Alerta, es Alerta ante la ley de las manifestaciones. Bueno, dice así: Ciudad de México, 10 de diciembre, ante el aval que hicieron esta tarde las Comisiones Unidas del Distrito Federal y Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas a la ley de manifestaciones públicas en la Ciudad de México, Amnistía Internacional y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia afirmaron que dicho dictamen significa el primer paso en el camino de un gran retroceso en materia de protección y garantía de libertades y derechos humanos en la capital del país. Por medio de un análisis, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia indicó que la llamada ley antiprotesta es una de las suertudas iniciativas, igualmente como la reforma energética, la reforma político-electoral, entre otras, que gozan de un aplanador consenso entre el PAN, PRI y el Verde Ecologista, que excluyen el debate público y amplio. Bueno, pues sin duda esto es un tema de que tiene mucha tela de dónde cortar, y que posteriormente hago la invitación a mis compañeros a que abordemos el tema de reforma energética, porque creo que es algo muy importante que está pasando y que es decisivo para los próximos años en México. Y pues bueno, siguiendo con la nota, por ejemplo, siguiendo con la nota que les vuelvo a repetir, es una nota de sin embargo, y nosotros la retomamos de su fuente original para compartirla con todos ustedes. Y pues me parece que ya las tenemos ahí en comunicación. Voy a dar paso con ellas porque tenemos el tiempo encima. No sé si nos estén escuchando. ¿Belén? Hola, Belén, ¿estás por ahí? Yo a ti sí te oigo, no vimos a Berardo, ¿no? Vale, pues a mí. Hola, soy Carol. Estamos retomando el contacto con ustedes y se nos quedó una pregunta para hacer cuando en el bloque anterior, que es el tema que tú dijiste, que señalaste, ¿no? Así muy a grosso modo, que era el rol de la mujer que en las protestas, en las manifestaciones, y queríamos saber un poco cómo como qué protagonismo tienen, qué lugar están teniendo las mujeres en estas movilizaciones, y cuál es el lugar que tienen en estas movilizaciones, y cuál es su lugar que tienen en general en la sociedad. ¿Si hay alguna diferencia? ¿A qué se debe? Sí, pues me interesa, estoy contenta de que me hagas esta pregunta, porque desde que llegué aquí es una de las cosas que más me cuesta, y es todo este mantenimiento de los roles de género y demás. Y aquí precisamente estoy rodeada por 3 chicos, no he conseguido a ninguna chica, las hay, ¿eh? Tengo muchas amigas que están participando en las protestas, esto ha sido algo más circunstancial, porque estaban trabajando, porque no podían asistir, pero efectivamente ayer me sentí muy, muy violentada cuando estaba, me metí con mi cámara, llevo el chaleco de prensa, entonces me metí con mi cámara dentro de la barricada, o sea, bajé un momento, ¿no?, desde donde estamos la prensa, por así decirlo, más seguras, y me bastó esos 3 minutos para que me dijeran cada hombre, cada persona que, vamos, cada hombre, porque solo había hombres, que encontraba, que por favor me fuera, ¿no? Día busca para arriba, chica, vete, que aquí solo hay hombres. Y me impresionó mucho. Pero bueno, ayer sucedió así, a las mujeres las iban mandando hacia la parte del escenario, de la plaza Maidán, y a los hombres les dejaban en la parte de las barricadas. Y sí, en los pueblos he notado mucho sexismo, que tampoco puedo decir, viniendo desde España, tampoco puedo decir que me sorprenda, ¿no? Pero bueno, sí he notado actitudes pues como que a las mujeres no nos dan las manos al saludar, nos cambian de sitio en los pueblos, sobre todo con las generaciones jóvenes, las dejan apartadas o no hablan, no participan tanto y demás. Y sí, todavía estoy pendiente de hablar con un colectivo feminista aquí para ver cuál está siendo su rol en las protestas, pero no he visto, no hay como hubo en Sol, por ejemplo, un colectivo feminista, por ejemplo, una carpa, ¿no? Y en lo cotidiano, un poco lo mencionabas, ¿qué rol tiene la mujer en general en la política? La participación es bastante baja, es de un... creo que llegaba, no quiero dar un patinazo, pero creo un 5, un 8% las diputadas en el Parlamento, y la participación política todavía es así. De hecho, bueno, pues el mayorito es Timoshenko y cada cual con su opinión, ¿no? Pero ese es el ejemplo. Y no sé, puedo pasar a mis compas a ver qué opinan ellos, que son todos hombres y estaban poniendo caras y así, porque dicen, bueno, esta ya está hablando, ¿no?, de sus historias feministas, y entonces me interesa a mí preguntarles a ellos, ¿vale? Vale. ¿Te parece? Sí, sí. So, guys, Dennis and Andre, I would like to ask you to, like, what you think about what Carol has just asked. I know you have understood, like, the words feminist and this and that. Yeah. Dievushka. And so, what do you think about it? Like, the participation of women in the protest, or... Yeah, I can answer. Se pelean por hablar ahora. Muy bien. The women, the main people on the revolution in Ukraine, because I saw the girls who standing 4 nights and making food for men and said me, in the morning, in the 8 o'clock, I must go to university for my lessons. And everybody said to her, like, I love you, because it's absolutely, situation standing on the people, on the... En este tiempo, Andrei me ha comentado, si queréis os cuento lo que me ha dicho, acerca de la participación de las mujeres en las protestas. Bueno, lo primero que dice es que están teniendo un rol esencial, y justo después ha puesto el ejemplo de las mujeres que están, bueno, jóvenes y mayores, que están cocinando, es el ejemplo que ha puesto él, en los edificios, sobre todo que se han reapropiado y demás. Gente que está durante 4 noches seguidas en la cocina, ponía el ejemplo de una chica que después por la mañana tenía clases en la universidad, y todo el mundo estaba expresando pues la admiración que sentían por ella, la dedicación y demás. Le digo que efectivamente eso es la legitimación de los roles tradicionales de la mujer y de los hombres. Las mujeres están cocinando y por ello además se le admira y que abdicación y demás. y los hombres, pues eso, en la barricada. Dice que es muy peligroso, que los hombres cuando me decían día busca, muchacha, muchacha, mujer, vete a la zona de prensa, bueno, no a la zona de prensa ni siquiera, sino a la zona de las mujeres, ¿no? Era porque me querían proteger, pues porque es muy peligroso, puedes tener contusiones, problemas y demás, y se señalaba una herida en la cabeza. Y le digo que bueno, que también hemos estado en las manifestaciones en España en las que la policía nos ha violentado, nos ha dado en la cabeza, y que sería una actitud, bueno, pues eso, paternalista, pero es desde luego su opinión. Bueno, y en tu opinión, ahora sí ya preguntándote a ti, ¿cuál sería el comparativo que harías entre lo que ocurrió en España en 2011 y esto que hay en Ucrania? ¿Crees que hay alguna vara con qué comparar estas cuestiones? Pues, si te digo la verdad, he pasado por diferentes fases. Fases en las que no dejaba de ver similitudes, y fases en las que veo todo muy diferente y muy ajeno, porque desde luego es una realidad muy ajena a la que podemos tener en nuestro estado. Cosas parecidas pueden ser que, por un objetivo común, bastante abstracto, bastante amplio, las gentes reaccionan igual, ¿no? Están reaccionando los manifestantes, pues acudiendo a las plazas cada día de forma más numerosa y cada día de forma más persistente. La gente está muy cansada, lleva 3 semanas, ya algo más, de participación. Mucha gente incluso está durmiendo allí, está haciendo vida, porque de hecho ha venido de otras regiones, de otras ciudades de Ucrania, y gente que también bueno, es mayor o tiene incluso algún problema de salud, etcétera, y la gente se está volcando mucho. Hoy leía un artículo en KyivPost que decía que ya no se trata, como me hiciste la primera pregunta, de si Europa o Rusia, sino se trata de las personas, de la gente que se está implicando. Se trata de la gente que está, el taxista que está haciendo los recorridos, los pasajes gratis a la gente que quiera unirse a las manifestaciones para apoyar. Se trata de la gente que está cocinando, que está atendiendo a las personas heridas. Se trata de la gente que trabaja en inversión en los bancos, que están haciendo un boicot contra los oligarcas que defienden a Rusia, ¿no? Que están haciendo negocios con Rusia. Entonces, al final ya no es sobre política, sobre si Unión Europea o no, sino sobre esta defensa de los derechos humanos y sobre todo la gente que está allí y que está cada vez más entregada. Se están incluso, leía también, y es algo que he pensado, a mí me da la sensación cada vez más de que se están preparando para una guerra. De una forma pacífica, pero están preparándose. Están preparando a un nivel de infraestructuras, a un nivel de guerrillas urbanas incluso, a un nivel de recursos. Están recolectando, pues además de alimentos que se están utilizando ahora mismo, es sobre todo mucho equipo sanitario, mucho recursos tanto humanos como materiales. Pero esta guerra, bueno, sería, al menos desde luego en la mayor parte, pacífica, y sería por una civilización nueva, ¿no? Que es lo que buscan al final. Entonces, bueno, no sé si he respondido, porque es un tema muy amplio, quedaría para solo un programa sobre las diferencias o los parecidos con la situación, con las protestas que tuvieron lugar en 2011. Sí. Al final, sobre todo la diferencia es que en Ucrania no hay, no había, ¿no?, un movimiento social consolidado y no había precedentes de este tipo. Y bueno, sobre todo, me parece muy diferente, esto sí quiero destacarlo, la participación de los 3 partidos políticos, los 3 partidos de la oposición. A mí me extraña todavía, y eso que ya he acudido días y sigo viéndolo, me extraña mucho cómo se han establecido estos intercambios de poder, por así decirlo, en la misma plaza y en un mismo espacio político y social, ¿no? O sea, las gentes se han reapropiado de este espacio, pero lo están compartiendo con estas 3 opciones políticas que son muy diferentes entre ellas. UDAR, ¿no?, cuya primera fuerza, Klitschko, está teniendo una participación muy activa. Svoboda, que son, bueno, gente nacionalista bastante, en fin, bastante extrema. Y por último, muchísimas banderas, es una presencia muy, muy destacable. de Vatkivitskina con Yatsunuk, ¿no? Yatsinuk, perdón. Entonces, ¿cómo están conviviendo en el mismo espacio y cómo en las mismas barricadas hay personas de cargos públicos, gente con el chaleco de diputado, diputada parlamentaria, ¿no? A mí esto es algo que todavía me impresiona mucho. Bueno, hay barricadas mismas, perdona, como decía sí. antes, que son de estas opciones políticas. Una también tenemos a la compañera Lorena de Democracia Real Ya, y a la cual me gustaría preguntarle a propósito del rol de las mujeres y un poco la situación que nos describe la compañera Belén, es cómo ve ahora ya que estamos desde la comparación, ¿no? de lo que ocurrió en España en 2011 con lo que está ocurriendo en Ucrania actualmente. ¿Cómo actualmente tú ves el movimiento social acá en España? ¿Cómo actualmente ves las manifestaciones, las marchas, las protestas y la demanda ciudadana, Lorena? ¿Pero con respecto a las mujeres o en general? No, en general, vamos a, y luego si me puedes dar un guiño a cómo ha sido la participación de las mujeres también. Vale, pues creo que por un lado estamos dando una sensación de posiblemente desmovilización, porque no estamos todos los días en la calle, o sea, como sucedía a principios de 2011 con las acampadas y demás, pero sin embargo creo que nos hemos trasladado de la acampada hacia las plazas, hacia los barrios, hacia las asambleas, y que hay mucha participación, muchísimo trabajo. De hecho, soy un full time employee, o sea, una trabajadora de tiempo completo a nivel activista, más allá de tener un trabajo remunerado, ¿vale? Y sé que, como estoy yo, están la mayoría de mis compañeros. Hay veces que tenemos problemas, entre comillas, para poder desarrollar actividades de activistas, porque no nos da el día, ¿vale? Somos un montón, siempre es bienvenida más ayuda y más gente que quiera colaborar y quiera trabajar, pero lo que nos pasa es que estamos teniendo muchísimo trabajo. Nosotros al menos hacemos muchísima difusión y también hacemos algunas acciones, pero estamos desbordados, y creo que es la tónica general en la mayoría de los grupos del 15M, y no solamente en Madrid, sino en otras localizaciones, en otras ciudades y pueblos del Estado, ¿no? Por el otro lado, desde el punto de vista de las mujeres, a ver, creo que hay grupos feministas, y hay un montón, con reivindicaciones específicas que tienen que ver con la identidad de género, que están haciendo un trabajo fundamental, porque bueno, España es una sociedad que todavía es machista, si bien está muy avanzada y lidera, digamos, a nivel global un montón de causas feministas, a la vez seguimos teniendo problemas, y lo seguimos teniendo también las mujeres, en nuestra forma de hablar o en nuestras propias actitudes, que tienen que ver con una cultura machista de siglos, ¿vale? Y que estamos aprendiendo o desaprendiendo esas pautas culturales que nos enseñó la sociedad o nuestras propias familias sin darse cuenta, sin tener mala intención posiblemente y sin querer hacerle mal a nadie, pero los que nos vemos todavía inmersos. Entonces, para mí todo el trabajo que están haciendo un montón de grupos feministas a lo largo de todo el Estado es fundamental, ¿vale? Por otro lado, depende mucho de cada colectivo y demás. O sea, nosotros simbólicamente hemos cambiado el color del logo de DRI al violeta, que significa que es el logo que usualmente usa el feminismo, y el amarillo nuestro tradicional del primer día lo seguimos teniendo, sigue siendo nuestro logo, pero hemos decidido convertirlo porque para nosotros la causa feminista, que es la causa de la igualdad, es algo fundamental, pero va más allá de todo. O sea, para nosotros nuestra línea roja, y ayer hoy lo posteábamos, son los derechos humanos. O sea, ayer que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo dijimos, o sea, no vamos a permitir ningún tipo de abuso que tenga que ver con los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos fundamentales es la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, sea uno mujer u hombre, haya nacido en España, en México, en Argentina o en Ucrania, no importa dónde sea uno, sino que es la igualdad. Entonces, ese es nuestro pilar. Entonces, hay veces que nosotros, o sea, vamos más allá, pero entendemos que tiene que haber grupos que estén trabajando específicamente para erradicar este tipo de culturas con las que hemos nacido, ¿no? Hola, Lorena. Hola. Hola, un saludo. Yo soy Donovan. Yo quería hacer dos preguntas, a lo mejor son muy generales, y serían estas. En tu opinión, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál habría sido lo fundamental, lo esencial de un movimiento como el 15M? Y la segunda pregunta sería, en tu opinión como activista, como defensora de derechos humanos, como feminista, ¿cuáles son las perspectivas que tú consideras que podría haber para lograr un cambio social y cuáles serían los medios para lograrlo? Sé que son preguntas muy amplias, pero son cuestiones que inquietan a todos los que hemos participado en movimientos sociales, ¿no? Sí, te lo voy a tratar de resumir lo máximo posible porque me tengo que ir lamentablemente y os tengo que dejar. Por un lado, creo que lo estamos haciendo, ¿vale? O sea, la función nuestra como activistas, seamos del colectivo que seamos, respecto a gente que se da cuenta de errores que ha cometido por no haber pensado demasiado, ¿vale? Y estamos tratando de lograr eso, de lograr un shock interno en la persona que puede llegar a ser doloroso, ¿vale? Y que la gente despierte. Pero soy consciente que a no todas las personas les gusta la política como me gusta a mí, ¿vale? O sea, yo soy política desde que tengo, no sé, 6 años. Evidentemente con otra concepción teniendo 6 años, pero vale, yo nací casi en una dictadura, o sea, a los poquitos meses de nacer vino una dictadura en Argentina que fue feroz y resulta que cuando volvió la democracia yo tenía entre 7 y 8 años y para mí eso fue absolutamente maravilloso, o sea, yo le pedía por favor a mi papá para ir a votar y una cosa que estuvimos hablando estos días era, hace unos años nos conformábamos con cosas que hoy no las aceptamos, ¿vale? Debatíamos el otro día con los compañeros de DRI de Madrid sobre presidentes y demás, ¿vale? Y yo traía a cuento en el debate Arturo Illia. Arturo Illia fue un presidente argentino del 63 al 66 al que le dieron un golpe de Estado. Para mí ha sido uno de los más grandes presidentes que ha tenido Argentina, ¿vale? El tipo destinaba el 21% del PBI a educación y a su vez incluida investigación, ¿vale? Hoy esos números serían impensados en ningún estado, casi, ¿vale? O sea, era absolutamente maravilloso que destinemos casi una cuarta parte de nuestro presupuesto a educarnos, a ser cada vez más libres, a investigar y a progresar como sociedad, ¿vale? Pero claro, o sea, yo bueno, no viví su época, evidentemente, pero, o sea, hoy por ahí nos quedaría corto Illia, ¿vale? O me queda corto a mí Illia, porque era simplemente votar. O sea, para mí la democracia hasta hace unos años era ir a votar cada 4 años o cada 6, o depende del país y la legislación que tenga cada país. Hoy lo que me pasa a mí es que quiero tomar las decisiones del día a día. O sea, para mí hoy la democracia líquida es una necesidad fundamental, pero entiendo que no todas las personas tienen las mismas necesidades que tengo yo, ¿vale? Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo veo el futuro? Esperanzador, porque lo están haciendo tan mal, pero tan, tan mal, que lo único que nos están dando como alternativa es hacer borrón y cuenta nueva. Esto sin olvidarnos del pasado, por supuesto. O sea, para mí sin justicia no hay futuro, así que cuando la sociedad tome el poder en España, o sea, lo primero que yo creo que deberíamos hacer es hacer un juicio de los últimos 80 años, ¿vale? No solamente auditorías de deudas y demás, sino entender qué nos pasó como sociedad en España, quiénes son los culpables, y que esos culpables no solamente paguen, sino que devuelvan lo robado, etcétera, ¿vale? O sea, para mí es fundamental para cualquier tipo de democracia. No hay democracia sin justicia. Lorena, fíjate que acabas, te voy a interrumpir, disculpa que te interrumpa, acabas de decir algo que me pareció muy importante, ¿no? Hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuál sería esa, cómo podríamos dimensionar esa palabra, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Es que no me gustó mucho, por eso después dije, no quiero olvidar el pasado, ¿vale? O sea, borrón y cuenta nueva me refiero a que tenemos que tener un proceso constituyente. O sea, esta constitución que tenemos es una constitución del 78, una constitución, por otro lado, violada por los dos partidos más con mayoría de votos hasta noviembre de 2011. ¿Estás hablando entonces como de legislar bien, o sea, de hacer reformas que ayuden a la ciudadanía? Para mí es fundamental, y estoy hablando a título personal, la democracia participativa. O sea, hay algunos partidos en el Congreso que la están empezando a llevar a cabo. Sí. Pero, y hay un montón de partidos que por ahí todavía no están en el Congreso, pero que están llevando estas iniciativas en sus programas, o que las pretenden llevar cuando tengamos claro cuáles van a ser sus programas, ¿vale? Pero más allá de los partidos políticos, creo que lo que ha aportado el 15M, y ayer lo comentaba con un compañero de trabajo, es el debate. O sea, que alguien se acerque el sábado a la plaza del barrio, sí, y que se esté debatiendo sobre cómo debería ser gastado el presupuesto del municipio, cuáles son las prioridades, y también eso no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal y europeo, ¿vale? Entonces, creo que esa es nuestra principal aportación. Y por otro lado, lo que digo de borrón y cuenta nueva es que esta democracia, entre comillas, como la tenemos hasta ahora, que es ir a votar cada 4 años y aceptar sin decir ni mu a los actos de gobierno que decide un gobierno, y que eso sea legítimo, o sea, eso ya no nos satisface, ¿vale? O sea, para mí no es legítimo ninguno de los actos de gobierno que está llevando a cabo Mariano Rajoy. Primero porque contradice su propio programa, al que yo no creí en ningún momento, evidentemente, pero ajá, por otro lado, a mí no me representa. O sea, no me representa él, no me representa nadie de su partido, y casi que no me representa a nadie del PSOE. Sobre el PSOE soy un poco más indulgente porque conozco algunas personas que sé que tienen, sobre todo las bases, que es buena gente, que trabaja mucho, pero con el PP no me consta de ninguno, ¿vale? Hasta el momento. Y conozco también gente de las bases, ¿vale? Oye, déjame retomar esta parte de la conversación que me parece un punto importante, que yo creo que los que nos estén escuchando les va a parecer también. Hablaste de los sábados. Los sábados, escuchar cómo manejar el dinero y cómo manejar en los barrios y todo esto, ¿no? ¿En dónde se reúnen? ¿En dónde están? ¿A qué hora? Para que la gente que nos esté escuchando, pues igual si le parece interesante. Vale, eso yo hablaba en general, ¿vale? Democracia Real ya, el Nodo de Madrid, suele juntarse los días viernes a las 8 de la tarde en el Patio Maravillas, que es el centro social que está cerquita del metro Noviciado. ¿Sí? En la calle PES número 21, en la primera planta del lado derecho, del lado izquierdo estamos, bueno, no me acuerdo de qué lado, solemos estar. Pero si vais esta semana, todavía estamos debatiendo, porque como os contaba antes, estamos tan hasta arriba de curro, sí, que esta semana nos toca a todos trabajar de tarde o de noche en nuestros trabajos remunerados. Fíjate que yo creo que tomas temas sensibles y democracia, o sea, democracia es un tema que yo creo que tiene de dónde cortar. Me parece que Ever te va a hacer una pregunta, sí, para que, Ever. Sí, Lorena, ¿me escuchas? Sí, hola Ever, ¿cómo estás? Hola, oye, nada más una pregunta rápida porque ya te tienes que ir y gracias por participar. Sí. ¿Cuál sería, o sea, brevemente, cuál sería la lectura política de Democracia Real ya del 2013 español? Vale, no tenemos una respuesta consensuada, pero analizando la situación de los políticos profesionales, es calamitosa. España ha retrocedido en derechos probablemente al siglo XIX, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos hoy por hoy una tecnología que nos permite seguir situándonos en el siglo XXI, pero estamos perdiendo pasos agigantados derechos y derechos fundamentales. Por otro lado, el gobierno está intentando cambiar el significado de las palabras, ¿vale? y eso me parece un hecho muy grave. Lo que para nosotros son derechos y que para todo el mundo son derechos, lo están empezando a llamar privilegios. Y entonces dicen que nos quitan privilegios porque vivimos por arriba de nuestras posibilidades y demás, ¿vale? Pero en realidad lo que nos están quitando son derechos. Desde ese punto de vista, mi análisis así muy rápido del gobierno y del gobierno autonómico en Madrid es que deberían dimitir inmediatamente, ¿vale? Es una persona que no sabe administrar los recursos de todos. O sea, debería tener la ética suficiente como para renunciar y decir: me he equivocado, e intentaré subsanar estos errores desde fuera, porque desde dentro evidentemente no los puedo hacer. Pero bueno, sabemos que las intenciones del Partido Popular no son administrar los recursos y de todos, sino robarlos, estafarnos y cometer actos de corrupción, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Ahora, mirándonos hacia adentro, creo que como movimientos sociales hemos trabajado mucho. A partir del verano hemos tenido varias iniciativas de encuentros entre colectivos, porque nosotros notábamos que muchos colectivos estaban muy trabajando hacia adentro, mucho, pero trabajando muy hacia adentro y no interconectados. Y empezamos a hacer lo que es la función básica de Democracia Real Ya, que es una plataforma para movilización ciudadana, y entendemos que una de las formas de movilizar a la ciudadanía es también conectarnos entre los distintos grupos de trabajo y poder avanzar juntos. Y me voy a despedir pidiéndoles por favor que el día 14 a las 19 horas nos encontremos en Neptuno. Vamos a rodear el Congreso, la coordinadora 25S está convocando, nosotros hemos apoyado y adherido a esa convocatoria. La causa general es la ley Mordaza, la ley antiprotesta o ley anti-15M que se le conoce, y este intento que tienen de silenciarnos. Pero también hay otras causas, como que una persona de seguridad privada hoy por hoy nos pueda detener en la calle, nos pueda arrestar y demás, o sea, haciéndose la policía porque la ley se lo permite desde ayer hoy. Y demás aberraciones. Y lo siento, chicos, pero me tengo que ir porque voy a llegar tarde al trabajo, ¿vale? Pues, oye, muchísimas gracias. De verdad que te agradecemos y dejamos abierta esa invitación para que sigas con nosotros. Y pues bueno. Cuando quieras, un abrazo, chicos. Chao. Un beso, hasta luego. Sí, bueno, y ahora, están todos nuestros compañeros de Belén. Yo creo que podemos hacer una pausa y volver con ustedes para cerrar el programa. Un momento, volvemos con ustedes. Antes de ir a la pausa, déjenme mencionarles que hace una nota que sacó, que sacaron, que dice así: 30 años de radios comunitarias, radios libres y radios comunitarias, más de 30 años de servicio. Las primeras luces rojas en sus estudios, 35 en algunos casos, perdón. Las radios libres y comunitarias siguen emitiendo desde el dial alternativo. En los últimos tiempos, Internet ha sido un aliado imprescindible en su cruzada por hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión y de la emisión. En el 2012, un estudio de Community Media Forum cifraba unas 150 redes libres y comunitarias activas en España. El nacimiento de estas emisoras, creadas en la bisagra entre los años 70 y 80, confluyeron en el vecinal, las ganas de participación ciudadana y la necesidad de difundir realidades ignoradas por los grandes medios. Las cosas no han cambiado mucho con el tiempo. En sus parrillas siempre han abundado la crítica sociopolítica, el humor, la música, la experimentación, y aunque hay quien ha empleado su paso por ellas como plataforma para adquirir experiencia y dar el salto a la radio profesional, el mayor logro de estas emisoras sigue siendo la posibilidad de abrir los micrófonos a cualquiera que tenga interés por comunicar. Un ejemplo de radio libre que emite por internet es Ágora Sol Radio, que es donde nos encontramos ahora, ¿no? Surgida de la acampada en la madrileña Puerta del Sol en el 2011, que puso al descubierto las costuras rotas y los malestares comunes en la España del siglo XXI. Ahí se pueden escuchar los viernes a partir de las 8 de la noche, Sangre Fucsia, o como los miércoles, nuestro programa. Esta es una nota que me parece muy interesante, que quería compartir con ustedes, que salió por acá. Vamos a una pausa por cuestión de tiempo, pues vamos un poquito de tiempo. Estamos en la parte final de este programa que es Radio 132 Madrid. Les recordamos que tenemos el Facebook y el chat abierto para que se comuniquen con nosotros. En un momento volvemos. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna, come on. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, holy, holy, come. And give me hope, Joanna, hope, Joanna, hope before the morning come. I hear she makes all the golden money to buy new weapons and new shape of guns. While every mother in a black sweater fears the killing of another son, sneaking across all the neighbors' borders. Now and again, having little fun. She doesn't care if the fun and games she plays is dangerous to everyone. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope. Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning comes. Come on, girl. She got supporters in higher places who turn their heads to the city sun. Joanna gives them the fancy money, oh, to tempt anyone who come. She even knows how to swing opinion in every magazine and the journals. For every bad move that this Joanna make, they got a good explanation. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the money. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning comes. Give me hope, Joanna, come on. Joanna, give me hope, Joanna, before the morning comes. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning comes. Look at here. Even the preacher who works for Jesus, the Archbishop who's a peaceful man, together say that the freedom fighters will overcome the very strong. I wanna know if you're like Joanna, if you wanna hear the sound of drum. Can't you see that the tide is turning? Oh, don't make me wait till the morning comes. Oh, to give me hope, Joanna sing. Oh, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning comes. Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning comes. I give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning comes. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning comes. Ouais. Je suis sûr que chez vous, vous avez sauté. Vous avez dansé. Merci. Bueno, pues les agradecemos a todas las personas que siguen este medio que es Agora Sol Radio. Déjenme recordarle los canales de comunicación. Es el Facebook, yo soy 132 Madrid, arroba yo soy 132 Madrid, que es el Twitter. Y pues bueno, estamos con la parte final de este programa que ha dado para más, pero pues sin duda da para muchísimo más, ¿verdad? Pero pues que nos quedamos cortos siempre por el tiempo. Queremos agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, porque sin su participación no No es posible. Bueno, pues regresemos con lo con Belén, me parece que está ya en línea. Sí, hola, ¿Belén? Sí, hola, sí, Gerardo. Sí, me parece, tenemos a Belén y también a Jeff. ¿Nos escuchas, Jeff? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué perfecto. Tal, Jeff? Estamos aquí ya, bueno, en la parte final, como decía Paquito. Le íbamos a pedir a los compañeros, compañeras de Kiev, de Ucrania, que nos dieron una última conclusión, digamos, recuperando lo que había mencionado Donovan, de cuál es el mensaje de que nos quieren dar y como cuál es la lectura política que tienen actual del movimiento, para después pasar a una discusión más global. Sí, pues les pregunto a estos chicos si te parece que, bueno, son ellos también los ucranianos, los locales, ¿vale? Sí. Muy bien, pues, so, Denis, Andrei, and Chavova, they would like to know, like, what is the political conclusion, like, well, about the political participation in the process, and what's actually your experience or your opinion? I must say the purpose of taking part in this movement is for me as a Kievan and as a person is not a political. It's a human person. This is a personal and a human question. The question of my pues si Andrei dice que no es tanto un propósito político como humano, personal. En su caso es esto por lo que está participando en estas protestas. Como, bueno, como dice, como persona y como local de Kiev. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen del movimiento, digamos, a futuro? Yeah, what are your expectations about this project, this protest? My expectation is that the government will see the power of people and will see the unity of people among the basic human rights and would never even think about violating them again. Clearly see that they will face the back power, you know? Sí, dice que lo que espera desde luego es que el gobierno vea el poder y la unidad de las personas a favor de los derechos humanos de la gente de Ucrania y que vean el contraataque, ¿no? El contrapoder que pueden suponer para no volver a violarlos. Muy bien, muchas gracias. Sí, Everardo, quería hablar aquí otro de los chicos y le pasamos sí. Un momentín. ¿Tenéis alguna pregunta? No, ninguna. Si su aportación, si es un poco breve, por favor, porque es que estamos cortísimos de tiempo y tenemos otros invitados en línea ya. Vale, ya acabamos. It was just about your implication in the movement. Mm-hmm. What are you aiming for? Aiming is the same I said. We see how can we do it by clean and do it carefully. First of all, it's just for us, in general. And it's the point that politicians can realize that for us it's better without them, you know. But when there are some mess outside of Maidan, in Maidan, everything good, everything work, people caring each other, and they have to see it, and they will see and they will realize that the system a little bit wrong. Sí, pues dice aquí Denis que quieren hacerlo de forma limpia, de forma cuidadosa y que los políticos se den cuenta de que no los necesitan puesto que cuando está la gente trabajando en conjunto en la plaza, cuando no están de hecho los políticos en la plaza, es cuando mejor está en funcionamiento todo este sistema de autoorganización. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos su participación. Los invitamos a que se queden aquí con nosotros. Ahora tenemos a nuestro compañero Jeff Juris, que es del Boston College. Él es un antropólogo, etnólogo, especialista en movimientos sociales. Jeff, ¿nos escuchas? Ah, sí, te estoy escuchando. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora lo que nosotros queríamos hacer era un poco como discutir qué está, después de haber escuchado a las diferentes invitadas, como cuál, por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva de los movimientos sociales en este 2013? Lo que pasa es que no he escuchado al programa hasta ahora, pero me imagino lo que habéis estado hablando. Y me parece que pues estos movimientos pues vienen en olas, ¿no? Entonces hay un brote de movilización en un lugar determinado y tienen muchas similitudes, aunque haya contextos distintos, ¿no? Pero la ocupación de espacio, la petición para democracia más real, ¿no? Como el eslogan de España. Y también siempre hay, pues, críticas sociales y económicas también. Y hay una como efervescencia durante un tiempo y luego ya una bajada un poco. Pues es siempre las olas de los movimientos sociales, pero creo que se están llevando a cabo de forma un poco más rápido que antes. Entonces ahora estamos viendo esta ola en Ucrania, antes en Brasil, antes en Estados Unidos, en España, en el mundo árabe. Y entonces puedo hablar mejor de la situación en Estados Unidos. No sé si pues preferís que hable de Estados Unidos o un poco más de el contexto más global. Mira, si quieres abordarnos un poco de lo que es este en Estados Unidos brevemente. Ajá. Y así nos das pauta a irnos al modo global. ¿Qué te parece? Ah, bien. Pues el movimiento Occupy, ¿no?, en Estados Unidos como movimiento público, no diría que es muerto, pero no es precisamente en un momento visible. Entonces, después de la ola de movilización de 2011, más o menos se ha vuelto a una forma subterránea. Y, por ejemplo, en Nueva York o Boston hay restos del movimiento, proyectos como, por ejemplo, las redes que daban ayuda a las víctimas del huracán Sandy. Hay una red muy importante sobre las hipotecas y la deuda para pagar la deuda de la gente y cancelar su deuda personal. Se llama Strike Debt. Hay otros proyectos, por ejemplo, en Boston, el proyecto de radio precisamente es muy importante. Además, en algunas ciudades todavía las asambleas generales siguen. En Boston hay una asamblea general y pues no es la misma gente que estaban ahí en la plaza, pero siguen. Entonces es un momento de, podríamos decir, no institucionalización, pero creación de instituciones autónomas del movimiento. Y estas instituciones están ahí para cuando haya una siguiente movilización pública. Y ahora permite que la gente siga activa de forma un poco más sostenida en el movimiento. Y mucha gente habla, ¿no?, de qué impacto habrá tenido esos movimientos en Estados Unidos. Y pues claramente se veía un impacto a nivel discursivo en cuanto a hablar de cuestiones de desigualdad, de desempleo, un poco de mover, cambiar el tema de debate de la austeridad y los recortes a pues estas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que después de las elecciones de 2012 se ha vuelto un poco más a hablar de los típicos temas de recortes, ¿no? Entonces es un poco, ¿cómo te podría decir? Como mareas, ¿no? En un momento se puede intervenir en el debate público, pero después hay un contraataque. Estamos un poco en eso, a nivel discursivo público. Entonces es un poco esto. Para mucha gente el movimiento ha sido algo que les habrá cambiado un poco la vida, les habrá abierto perspectivas, les habrá presentado a nuevas formas de organizarse, de relacionarse. Otra gente dice, pues, queda poco, ¿no?, del movimiento, que realmente ha influido poco. Y creo que esto depende de cómo lo ves. Y de una perspectiva ha cambiado mucho en cuanto a las personas y un poquito al debate. En otro tema, pues, igual no tanto, en términos de lo que mucha gente había esperado del movimiento. Y ahora en Estados Unidos no sé qué pasará, ¿no? Es un poco momento un poquito más, como te decía antes, subterráneo. No hay tantos movimientos públicos como hace un par de años. Ahora que te estábamos escuchando, en algún punto estabas hablando del antes y el después, ¿no? Yo me estaba acordando hace un momento que, por ejemplo, a finales del siglo pasado, ¿no?, cuando estas manifestaciones tan fuertes en Seattle, que originó, o bueno, provocó lo que después se llamaría como el altermundismo y que se empezó a propagar por diferentes partes del mundo, ¿Qué perspectiva tienes en relación con, digamos, esa ola de altermundismo, como se le podría llamar, y lo que sucedió, por ejemplo, ahora a partir del 15M y las revoluciones árabes? ¿Encuentras similitudes o crees que hay un continuum o son procesos diferentes? No, creo que hay vínculos y similitudes, pero hay muchas diferencias que son importantes de recalcar también. O sea, por ejemplo, en Occupy había mucha gente que era activa en el movimiento altermundialista, también estaba ahí, pero también había nuevas generaciones con, pues, nuevas perspectivas, y esto me importa. Y con el movimiento altermundialista, era un movimiento que también representaba nuevas formas de organizarse, la utilización de nuevas tecnologías, y para mucha gente fue un movimiento un poquito más disperso, menos organizado de forma formal. Fue la introducción de todo el tema de las redes sociales, las redes de movimientos sociales, que en su momento fue bastante novedoso. Lo que veo con Occupy es que, además de ser nuevas generaciones, las tecnologías han sido distintas. Más redes sociales como Twitter, especialmente en segundo término Facebook. Y estos movimientos, y no es solamente la tecnología, hay muchas otras cosas detrás, pero estos movimientos han sido muy eficaces en aglutinar a muchísima gente distinta en ciertos espacios públicos. Entonces había esos movimientos, creo que han sido más numerosos en primer lugar, más arraigado en lugares concretos, y participaba más gente que no había participado antes. Entonces llegaba más profundamente al tejido social que los movimientos altermundialistas. Por el otro lado, creo que esos movimientos nuevos han sido aún más efímeros, aún menos sostenibles que aún el movimiento altermundialista. O sea, el ciclo fuerte del movimiento altermundialista fue entre 99 a 2001, pero seguía manifestaciones y los foros sociales unos años más, ¿no? Con los movimientos Occupy o con los indignados en el Estado español, creo que un año, quizás dos años máximo, ¿no?, para la ola más visible. Aunque, como te digo, quedan restos y redes y procesos de movimiento todavía. Entonces, creo que son similares en cuanto al uso de tecnología. Muchas veces los asuntos son similares, representan nuevas formas de organización, usos de tecnologías. Por el otro lado, son diferentes en cuanto a estos nuevos movimientos, ¿no? Son más arraigados, más dispersos en el tejido social y aún más efímeros que los movimientos altermundialistas. Entonces, son continuaciones y diferencias a la vez, ¿no? Claro, esto que me comentas es que es súper interesante porque, digo, por ejemplo, aquí está Caro de Chile, ¿no? Y nosotros que hemos vivido los procesos en México, es que, o sea, por un lado, Hay procesos continuos. Por ejemplo, cuando nació el 132 en México, muchos decían, claro, es que es un proceso nuevo, pero que nuevas reivindicaciones, pero en el fondo eran muchos de esos colectivos que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, aquí en España, que si bien había habido movilizaciones previamente, no había habido una con tal potencia como la del 15M, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, en Chile cómo habrá sucedido, pero es interesante cómo podemos ver estos continuums y estas diferencias también dependiendo del país, ¿no? Ah, comento yo, ok. Sí, claro, pues el contexto es sumamente importante. Es interesante lo que dices de México y 132. Yo no sabía, mi idea fue que había mucha gente nueva también, pero quizás no. Pero seguramente las redes locales particulares dan forma a los movimientos. Entonces, como decía, yo creo que hay muchas similitudes, pero también hay que tomar muy en cuenta las especificidades, ¿no?, locales. Sí, una cosa desde la Carolina Caro de Chile. Una de las cosas que quería comentar a propósito de lo que has dicho de lo efímero y de los trabajos comunitarios, pues una de las cosas que que quizás no se dice mucho con relación a tu análisis, pero que me llama mucho la atención, no sé cómo tú lo ves, es cómo finaliza este año en términos de movimientos sociales. Vemos, por ejemplo, en Ucrania una gran unión de distintas fuerzas políticas en pro de conseguir una respuesta del Estado, ¿no? Vemos que la compañera antes, te cuento, la compañera de Democracia Real ya comienza a hablar de que hay unión de mesas de trabajo, donde una de las cosas que uno podía por lo menos preguntarse sobre España era que está la marea blanca, la marea verde, etcétera, pero no hay pocos espacios de un discurso común. Y por ejemplo, este fin de semana, distintos movimientos sociales en Chile, los estudiantes, los ecologistas, los indígenas, los inmigrantes, las mujeres, la diversidad sexual, etcétera, decidieron unir sus distintos movimientos en un solo movimiento y hacer marchas comunes en el 2014, de cara al 2014. Y esto es esto vemos que en México también poco a poco se están agrupando frente a causas comunes, que es cambiar la lógica, ¿no? Cambiar la lógica que hay detrás de la demanda por la diversidad sexual, por una educación gratuita, por un estado público de bienestar, o por inmigrantes, por ser indígenas, etcétera. Y hay una idea poco a poco que se está instalando, es dejar de luchar por nuestras demandas individuales o grupales pequeñas y pensar en una demanda más global que también se ha ido instalando y que uno puede compararse justamente por este tema de las redes sociales, que hace que sea muy explosivo pero a la vez tiene este peligro de difuminarse, que existe una voz común y en una lógica común. Entonces yo no sé cómo tú ves desde este análisis que nos estás haciendo este suceso de este último tiempo, que es unir las distintas demandas sociales en pos, justamente yo creo, de no extinguirse y de no quedarse en el camino. Sí, es muy interesante lo que dices. Desconozco lo que está pasando en Chile, pero me parece muy interesante este proceso. Y una cosa que había pensado sobre los movimientos recientes es que precisamente aglutina a mucha gente de muchos contextos distintos, pero de forma un poco distinta que lo que sucedía con el movimiento altermundialista. Y no sé si estás de acuerdo o no, pero me acuerdo que cuando Seattle y Génova y Praga, la idea fue hacer un movimiento de movimientos o una red de redes, entonces una red de movimientos ya organizado, como decía, el movimiento indígena, feminista, estudiantiles, de trabajadores y demás. Con Occupy o con los indignados, era agrupar a mucha gente, pero ya no un movimiento de movimientos, sino bajo una categoría más global, ¿no? O sea, por ejemplo, Occupy, ¿no? Que los 99%, ¿no? O los indignados, como una categoría global que podría aglutinar a mucha gente, pero de forma, ¿cómo te explicaría? De una forma no diferenciada en movimientos ya organizados. No sé si me entendés. La idea es que es un poco como la idea de la multitud, ¿no? Es que hay mucha gente de diversos contextos que están en este contexto buscando, encontrando la manera de agruparse en algo más común. Y esto es muy interesante, pero es un poco diferente de la estructura. Entonces ya no es, por lo menos en Chile igual está cambiando, que sería muy distinto. Pero por ejemplo en Occupy, y creo que en el Estado español también, la idea esta vez no era tanto el movimiento de movimientos, sino una categoría más global. Somos los indignados, somos el 99%. Como una manera de agruparse un poco distinto, pero está llevando a cabo pues cosas parecidas. Jeff, esto que nos comentas me parece muy interesante. Yo al respecto quería preguntarte, ¿no crees que justamente esta especie de volatilidad de este sujeto político, que ya no podemos llamar un sujeto porque ni es único, ni tiene una sola identidad, sino que es esta es tan polifacético, ¿no? Que justo parece que la categoría de Negri es la única que nos permitiría pensar esto, ¿no? La de la multitud. ¿No crees que eso también es la debilidad de estos movimientos y por eso son tan volátiles y tan efímeros? Es decir, sí hay un estallido de entusiasmo que de pronto atraviesa clases, ¿no? Es trans, atraviesa las distintas clases sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo es tanto el entusiasmo que genera, tanto la llamarada que hay, que no consolida nada, porque hay incluso un temor de la institución dentro de los propios movimientos, como si las instituciones no pudieran también introducirse dentro del autogobierno. ¿Me explico? Como si la institución fuera algo ajeno. Es bueno, todas estas cuestiones, ¿no crees también que es esto que le ha dado su fortaleza, su visibilidad, su presencia tan importante, es al mismo tiempo una de las grandes debilidades de estos movimientos sociales? Yo excluiría de esto a lo que pasa en Medio Oriente, porque me parece que lo que pasa en Medio Oriente no se deja pensar únicamente bajo el modelo de indignados en España o de Yo Soy 132 o incluso de Occupy, ¿no? No sé qué opinas tú. Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que lo dices muy bien, que es precisamente una fortaleza y debilidad a la vez, y primero es muy difícil que estas subjetividades efímeras se concretan algo si ya no hay sectores o grupos organizados detrás. Entonces, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que hay que haber una sola identidad fija, concreta, que podría pues, hablar con las instituciones, sino por lo menos algo un poco más consolidado para que cuando el momento visible ya no esté, hay sectores del movimiento todavía que puedan seguir organizados. Es una debilidad. Otra debilidad, particularmente en los Estados Unidos, que tenemos cuestiones complicadas de raza, de clase, de jerarquías internas de los movimientos, es que estas categorías mayoritarias, por decirlo de cierta forma, lo hace más difícil reconocer diferencias internas del movimiento. Entonces, ha habido críticas muy fuertes al movimiento Occupy, que hablamos que todos somos el 99%, cuando en realidad quizás somos los 10% más beneficiados del sistema, ¿no? O hay diferencias internas. Entonces, creo que esta forma de subjetividad da esto que es un poco más efímera que otros, y también tiene el problema que cualquier subjetividad mayoritaria, las diferencias. Entonces, pero por el otro lado, son muy potentes a la hora de proveer un punto de encuentro para mucha gente. Entonces es un como una dilema estratégica quizás, ¿no? ¿Qué hacer con esto? ¿No? ¿Cómo se puede aprovechar de esta gran fortaleza reconociendo lo otro? Y no sé exactamente cómo afrontarlo, pero sería el debate interesante. Fíjate, Jeff, que acabas de mencionar algo muy importante, y como estamos en la parte final de este, que es el programa de Radio Dios 132 Madrid, bueno, pues el hecho de la democracia, ¿no? Y de qué están haciendo los movimientos sociales. No sé, Ever, creo que ibas a preguntar algo. Bueno, queríamos saber, Belén, las compañeras de Kiev están por ahí todavía, que justamente queríamos como ir cerrando un poco para, digamos, hacer una última pausa y regresar a hacer las conclusiones finales. Pero me parece que Belén y ellos ya no están por aquí, los retomamos después. Bueno, sí, Jeff, sí. Jeff seguramente nos está escuchando. Bueno, ya lo mencionaba y no voy a ser reiterativo, pero creo que el tema da para muchísimo más, sin duda da para mucho más, porque es importante desarrollar y tratar de dimensionar lo que está aconteciendo. Porque creo que vemos que día a día nos encontramos con un movimiento social nuevo y que sin duda se le aprende, ¿no? Y que puede ser incluyente. Yo creo que ahora lo que deberíamos de hacer los movimientos sociales es unirnos y ver estratégicamente en qué está fallando el sistema. Y como decía, democracia real, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo manejar estamos aportando cómo manejar el dinero, cómo manejar X cosa, cómo manejar, ¿no? Estamos haciendo nuestras aportaciones y de esa manera informativa, pues yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Pero, regresaremos para analizar el movimiento Yo Soy 132 en México, pero internamente. Es algo curioso, creo que nadie lo ha hecho, ¿no? Ever. Sí, solo para cerrar este bloque, Jeff, te agradecemos que hayas participado con nosotros y nos gustaría que nos compartieras unas últimas conclusiones en torno a esta discusión, ¿no? Como qué podemos concluir en torno a los movimientos sociales en este 2013, qué podemos esperar de ellos, y esto. ¿Qué nos puedes decir? Ah, pues nada, pues gracias a vosotros por invitarme y pues no sé, yo creo que es, hay que tener mucha esperanza, pero mucha paciencia, hay que ser autocríticas de lo que pues no hemos logrado, pero también estar optimistas de que pues trabajando juntos y enfrentando estos pues contradicciones, obstáculos y no sé, yo creo que hay muchas cosas que no podemos controlar y como vemos en Kiev y Ucrania ahora, hay momentos de locura, ¿no? Como se dice, que cuando las cosas, cuando hay oportunidades y hay que seguir trabajando a nivel local, construyendo redes, y cuando haya nuevas aperturas, pues hay que saber aprovecharlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es siempre el desafío. No voy a esperar que siempre vamos a estar en un momento de construcción, de estallido, pero que saber aprovechar cuando estos momentos se presenten. Y cuando no, seguir trabajando primero a nivel local, en los barrios, construyendo proyectos consolidados y también y sabiendo intervenir en debates más políticas cuando haga falta, ¿no? O sea, es trabajar de forma autónoma de las instituciones siempre, pero saber que de vez en cuando hay que intentar establecer vínculos cuando nos ayude, ¿no? Y un poco manejar pues esta contradicción también. Pues muchísimas gracias por tu participación y si nos lo permites, pues estaremos en contacto para próximas participaciones u otro tema que vaya de la mano. Si te parece bien, estamos en contacto. Claro que sí, muchas muchísimas gracias por tu participación. Bien, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahora sí que estamos en la parte final y cabe recalcar que ya nos pasamos de un añito, pero este es el programa de celebración y el programa de cierre de año, ¿no? Vamos a esta rola que se dice así, no, nos tienen miedo, es de Liliana Felipe. Vamos a escucharla y vamos a regresar con la parte final. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y nosotros con ustedes. Es un placer y un gusto estar en contacto. Bueno, pues les queremos agradecer y también les queremos incentivar a que nos manden sus comentarios, sus opiniones, sus temas que quieran que escuchemos. Y pues bueno, lanzamos una pregunta al aire, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Chile, por estar aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias por invitarme. No, el placer es de nosotros. 132. Pues, ¿quién quiere? Pues ¿quién va a empezar? Antes, bueno, no. Antes de empezar a 132, ¿quieres decir tú algo, Carol? Bueno, que creo que es un año de aprendizaje en términos de movimientos sociales. Creo que es un año en que justamente estas noticias de que los movimientos sociales, por lo menos en Chile, en España, y ustedes están en un proceso ahí que ya van a debatir en largo, pues están uniendo fuerzas. Creo que eso es esperanzador. Creo que la necesidad de cambiar el sistema ya trasciende cualquier bandera y la pregunta ya está instalada. Falta que reaccione más gente y tengamos más poder ciudadano. Y también es momento también de empezar a preguntarse en el 2014 de qué herramientas, de cómo podemos transformar la calle en una institucionalidad que nos permita no solamente soñar con un sistema distinto, sino llevarlo a cabo. Acaba de decir tres cosas muy importantes, ¿no? Cómo institucionalizar la calle. Esa es una que me pareció muy importante y que yo creo que por ahí podríamos abordar el tema, ¿no? O sea, ahora que ha pasado lo del cerco al Senado, por ejemplo, no ha habido proyección alguna de 132 México. ¿Dónde está? ¿Dónde está el movimiento precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Por una inconformidad que se generó hace más de un año y que nosotros quisimos hacer esto, difundir. Sí, yo creo que, o sea, como yo creo que Jeff nos puso así como los manteles para poder entrar en la discusión, ¿no? Como en una discusión ahí general. Por un lado, tendríamos que entender como los procesos generales de todos los movimientos sociales, que hay momentos de irrupción masiva en las que toda la gente está en las calles. Hay esos momentos en los que hay declive, hay gente que se sale y tal. Pero, y justamente es ahí cuando vemos si hay estructura o no, ¿no? Creo que ahora eso es lo que estamos viendo en México, y más con el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, hubo un momento en el que el 132 se metió en la agenda de los políticos de arriba y metió discusiones y conflictos que no esperábamos, ¿no? Pensábamos que las elecciones iban a ir en su marcha, iba a volver a perder lo que se llama la centro-izquierda, como la queramos llamar, pero de repente entraron ellos con discusiones y con problemáticas radicales. El problema es que yo creo es que no se terminaron de crear estructuras en el movimiento de Yo Soy 132 Madrid. O sea, se crearon grupos de reflexión muy interesantes, como de la reforma energética, de los artistas y así, pero seguían siendo tal vez estos grupos muy de nosotros, ¿no? O sea, como vamos a plantear en términos intelectuales una reforma, vamos a plantear las comunicaciones, pero yo no sé hasta qué punto en verdad tocamos eso, de nuevo las calles y a la gente para crear esa estructura, esa relación con la gente de a pie que permitiera que el movimiento se regenerara, ¿no? Y que no esperábamos un pretexto más como ahora la subida de precios en el DF, en el Ciudad de México, para volver a salir a las calles, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la preocupación que, al menos desde acá, pareciera que el 132 se está quedando rezagado en ese tipo de cuestiones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo aquí con ustedes. Es que yo creo que estamos en una crisis civilizatoria, incluso ya más que económica. Esto ya supera la cuestión social, política, porque ya llega a los campos incluso de una cuestión de la ecología, ¿no? Porque a este ritmo que llevamos, a este sistema que llevamos, pues vamos a, ya no digo la aniquilación de la especie, pero estamos en una grave crisis. Y por lo tanto, siempre tiene que haber contrapeso, que es lo que estamos intentando hacer. Para mí yo creo que hay una crisis de rumbo, porque considero que son estallidos que se hacen, pero de una forma crítica, ¿no? Porque estamos criticando ante el sistema. La cuestión es que no tenemos otra opción. Antes había esa idea un poco romántica del socialismo, en donde estaba, aunque estuviera del otro lado del hierro, o sea, de esa idea social, cuando se cayó el muro de Berlín, entonces pues, se dejó de tener esa idea. Y yo creo que, como mencionaba en un principio, como estamos en esta crisis civilizatoria, no tenemos ese rumbo a dónde ir. Entonces son nada más fuegos como internos, fuegos hasta incluso, no digo viscerales, pero como que queremos resolver un conflicto muy particular. Y no tenemos esa visión global de hacia dónde vamos. ¿Particular te refieres, por ejemplo, a lo que fue 132, que exigía una democracia de medios y nada más? Efectivamente, porque en cierta forma se generó en una escuela particular donde la consigna era la democratización de los medios, sobre todo, ¿no? Pero entonces se generan fuegos como muy particulares, por un lado la educación, por otro lado la... Pero es que es como querer volver al mismo sistema. O sea, es como se estropeó el sistema, entonces queremos componer el sistema. El problema es que el sistema está estropeado. O sea, y no hay otro rumbo, no es que no haya otra alternativa, sino yo creo que es un momento de reflexión, porque no nada más es cambiar, no es cambiar nada más de que haya mejoras en la democracia, por ejemplo. Es que es desde dónde, ¿qué es la democracia incluso? Sí, partiríamos desde eso, ¿no? Desde eso, ajá. Sí, retomando lo que comentaba Ever y que tiene mucho que ver con lo que comentó Lorena y Jeff al respecto de que, bueno, parece que esto del 15M... bueno, ya no es tan visible, pero lo que pasa es que ellos, dice, de las calles nos fuimos a las plazas. Lo que pasa también en Estados Unidos con todos estos movimientos que comentaba, esto de las olas de 1 o 2 años y de lo efímero de estos movimientos, pues también quedan redes, quedan procesos, comentaba Jeff. Y en el caso de México creo que, bueno, nosotros lo vivimos acá, pero creo que se recurrió mucho a la plaza. Las asambleas normalmente creo que eran en universidades, en espacios un poco más cerrados, en las que tenías que ser estudiante, ¿no? Para ser miembro de la asamblea de, yo soy 132, UNAM o no sé. Entonces, como que se fue cerrando y nunca se llegó, a pesar de que el movimiento tenía demandas sociales, su composición fue, mayoritariamente universitaria y no logró tejer redes con la sociedad y planteaba una democratización de los medios, pero tampoco bajó un poco la información hacia la población, ¿no? Lo que comentabas hace rato, esto que estamos haciendo ahorita es un intento de, y que bueno, a más de un año sigue este remanente que somos nosotras, que hay algunas otras células que están intentando hacer esto, ¿no? Periódicos, hacer brigadeos, que era lo importante y que creo que de ahí debió haber partido todo esto para generar un poco más de estructura o de conciencia en la gente, ¿no? Que armar una base social. Desde el inicio de cuando surgió el movimiento, yo siempre, bueno, es que yo tengo muy presente la experiencia de Oaxaca en el 2006, en el que marchaban 600,000 personas, había algunos medios que manejaban 900,000 personas en una ciudad de 300,000, entonces, y no se logró lo que se quería. Entonces yo hacía ese tipo de cálculo. Bueno, siendo el DF una ciudad de izquierda, se suponía, ¿no? Se supone. Bueno, la sociedad se supone que tiene una orientación más hacia la izquierda. Con la Universidad Nacional ahí, con este proceso en el que se pone en evidencia que los grandes medios de comunicación tienen mucha injerencia en las elecciones y en todo esto, yo no veía tanta gente. Había gente que no había vivido esto y pensaban que ahora sí se iba a hacer la revolución, que había muchísima gente, pero yo sacaba mis cuentas y decía, bueno, es que es una ciudad o una localidad de, no sé, 20 millones de personas y que solamente salgan estas. Yo decía, bueno, esto se va a ir diluyendo, y creo que fue sucediendo porque también pues no se logró articular un poquito más, ¿no? Y sobre todo que fue un movimiento un poco centralizado, se prestó creo que poca atención a lo que sucedía en otras partes del país, y que bueno, cada quien tenía reclamos distintos, ¿no? No era lo mismo lo que sucedía en Veracruz o en Jalapa, que había lugares donde había desaparecidos, donde había detenidos, otros no. Entonces hubo muchas distinciones y nunca se puso un poco de atención a todo eso, creo. Creo que a diferencia de lo que acabas de mencionar, yo voy a agarrar unos cuantos puntos de lo que acabas de mencionar, ¿no? El que se hayan tejido o se hayan articulado bien las acciones de 132, yo creo que se hicieron bien los pasos, pero en algún momento del camino se perdieron. Esos grandes logros que tuvo 132 México, se dejaron al aire, se dejaron. O sea, ya fue de como que sí, ya tomé Televisa, ya tomé el Senado o San Lázaro, pero no pasamos de ahí. No tuvimos unos objetivos más claros como para decir, bueno, pues ahora de aquí a lo que viene, ¿no? La injerencia política, por ejemplo. Donovan. Sí, yo creo que han puesto varias cuestiones importantes sobre la mesa. Yo daría una visión también muy general. Lamentablemente me gustaría tenerme casi en cada uno de los puntos que se han tocado, pero bueno, no hay tiempo para tanto. Pero sí, con respecto del movimiento 132, mucho se ha hablado allá de su matriz generativa, ¿no? Este acontecimiento de la expulsión del entonces candidato del PRI, del Verde Ecologista, de Libero, etcétera. Y a partir de eso se desencadena como toda la serie de eventos. Con respecto de la claridad política, yo creo que 132 fue mucho más multifacético, aunque se le dio mucho el acento a la cuestión de medios, ¿no? Yo creo que fue un error hacer solamente hincapié en la cuestión de los medios, aunque esa fue una bandera importante y que le dio cohesión en algún sentido al movimiento, pero el propio movimiento se da cuenta de esto y comienza a hacerse más expansivo. Disculpa que te interrumpa en esta parte de la conversación, pero yo creo que se le dio demasiada injerencia en los medios porque precisamente nos dimos cuenta que los medios estaban jugando un papel muy importante en la decisión presidencial. Sí. ¿No? Eso es cierto, eso es completamente cierto. Pero también dio pie a diagnósticos falsos acerca de la vida pública en México, como esto de la telecracia. Claro. En México, a pesar de todo, no existe una telecracia, no hay, eso no es una forma de gobierno. Es como hablar, ¿no?, de la aristocracia. Ajá, sí, exacto. Es así como, eso no hay, ¿no? Es un hombre de paja. Que cada quien se haga responsable también de lo que consume en cuestión de espectáculos, ¿no? Y en ese sentido... el movimiento tuvo un desarrollo a lo interno y a lo externo, y en ambos casos quiso ampliarse, pero en ambos casos fue insuficiente porque el estudiantado no es una clase social. Ya, claro. Y ese es el límite del todo movimiento estudiantil. El estudiantado no es un sujeto político, puede formar parte de procesos amplios, puede incluso impulsar ideas de gran relevancia en la esfera pública, pero no produce cambios en sí mismo. Creo que es hora de quitarnos ya... Disculpa, eso de producir cambios, ¿cómo podríamos producir un cambio respecto a esto que acabas de mencionar, por ejemplo? Solamente con coaliciones mucho más amplias y buscando la hegemonía, o buscando una contrahegemonía que haga un contrapoder de verdad que sea transversal. O sea, que por ejemplo que sea 132, sea Morena, sea la CENTE, sea... ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, porque una cosa es que en cada lucha tengan distintas demandas específicas, pero al mismo tiempo encasquillarse en la lucha identitaria es un gran error que debemos aprender ya de una vez por todas. De los años 90 para acá, cada lucha que se ha encasillado en abogar por su identidad específica ha ido fracasando paulatinamente, ha sido incorporada a las necesidades del mercado. Fracasando. Sí, en ese sentido yo creo que uno de los temas que uno puede rescatar de esta noche o de esta tarde es que justamente los movimientos están naciendo, como en el caso de Ucrania, o se están uniendo, como en el caso de la noticia que les comenté de Chile, en este sentido de poder de responder a que las distintas identidades responden a una lógica común, y en ese sentido ese es el desafío de participar, de estar en la calle, de no decir mi lucha no es tu lucha, y de no competir en ese sentido. Nosotros estamos marcados justamente en un sistema capitalista que nos invita a ser individuales y diferentes siempre, y en la medida que quebremos esa lógica también hay que quebrarlo en la calle, en las instituciones de decir, no, yo soy igual a ti. Yo soy igual a ti, simplemente que a mí, por una cierta condición, me apremian otras cosas. Pero hay una lógica patriarcal, hay una lógica de dominación que obedece a lo que es el machismo, a lo que es la discriminación por raza o ya lo vemos en la criminalización de hay un montón de lógicas que hay que subvertir y que obedecen ahora mismo. Y dicho esto, me aprovecho de despedir y muchas gracias por el espacio, por estar aquí, gracias por invitarme y pues nos vemos el próximo año. Perfecto, muchísimas gracias Carol. Carol viene de Chile, vive aquí en Madrid y le agradecemos muchísimo su participación. Tenemos otra intervención más. Belén, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, nos querías comentar un poco de, digamos, sumando esta reflexión, lo que puedes alcanzar de ver en España y en Ucrania, para cerrar. Bueno, de forma más específica, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué os gustaría saber? Un poco el caso español. Diferencias que haya visto, que haya vivido, sí. Uh-huh. Sobre todo a mí me extrañaba, como decía, he comentado en un momento dado, la presencia de los tres partidos de la oposición, la presencia política, y más que presencia a veces casi pareciera protagonismo, porque está claro que los agentes políticos siempre se intentan hacer, reapropiar de estos espacios tomados por la gente, ¿no? Pero bueno, más que eso, ha sido, además a un nivel de organización y demás, como comentaba con el escenario en Maidán, los mítines, los discursos, las barricadas, las carpas, con los logos y sus banderas, ¿no? Esto era una cosa que todavía me extraña, me cuesta aceptar, pero bueno, la mayoría de la gente que está protestando me dice que no están de acuerdo, que ni les siguen, como que ni les hacen caso, ¿no? Lo que sí se ve efectivamente es que están mirando, o sea, es algo muy simbólico, pero es lo que se ve, lo que muestran también de cara al exterior, es que están mirando y posicionados enfrente al escenario, entonces es difícil entender esto, pero bueno, aparte de la presencia de estos tres partidos, como comenté también en un momento dado, la presencia de todos estos grupos de provocadores, que no se sabe muy bien quiénes son. Bueno, se sabe, ¿no? Se sabe, como decía, sobre todo estos jóvenes pagados por el gobierno, sobre todo venidos del este de Ucrania, que Tituski, que bueno, que están básicamente par y por el conflicto. Esto también es algo que confunde y que es muy diferente al caso español. Y otra cosa también sería la actuación de la policía. Porque a excepción de este día del 1 de diciembre, cuando la policía arremetió contra manifestantes y detuvo a 9 personas de un modo muy arbitrario, faltando a los derechos básicos de asistencia legal y demás. Bueno, quitando este día y algunos incidentes, no por ellos menos importantes, voy a decirlo, pero bueno, quitando estos incidentes más minoritarios, la policía tiene una forma de comportarse que también es difícil de asumir para mí. Ayer mismo, cuando salté de la cama para acudir hasta al centro, a esta Institutska, es una de las calles que llevan a esta plaza principal y es donde había una de las barricadas en la que decían que iba a haber estos disturbios con Berkut, pues desde que llegué tenía la sensación de que de forma inminente iba a haber un ataque por parte de la policía y sin embargo no llegó a suceder. Sucedió a ratos, pero era una especie de juego de empujes, fue un juego literalmente de fuerzas entre la policía, como expliqué también antes, creo, y los manifestantes. Muy bien. La gente de la barricada, pero no hubo, están prohibidas las pelotas de goma. También a estas temperaturas no funcionan las mangueras de agua, no usan tampoco gases lacrimógenos, usan otro tipo de bombetas con luz y con sonido. Entonces para mí es muy diferente, por ejemplo, eso, la reacción de la policía. Está por ver, desde luego, y ojalá no pase que en estos días, en estas horas, sucediera algo así, pero bueno. Oye, Belén, pues muchísimas gracias, la verdad que el tema da para muchísimo más, pero pues como ya lo mencionamos hace casi como una hora de Escoalt, estamos en la parte final, pero ahora sí, esta es la parte final. Déjame,

Estás escuchando Agorasol Radio.